Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, muy buenos días a todos, ya estamos conectados, ya estamos dentro de Escalada y su gente, hasta las 12 le hacemos compañía. Mi nombre es Fernando Sirigliano, esto es una idea de Héctor Torres, estamos desde Doctor Melo 4565 en Remedio de Escalada, haciéndole compañía para esta mañana de sábado, hermosa mañana de sábado, 9.02 de la mañana, 14 grados la temperatura, cielo despejado, el sol a pleno, aquí en la ciudad de La Furia. Héctor Torres, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días también para Matías Datri. Matías Datri, que está en la operación técnica puesta en el aire. Hermoso día, ¿eh? Como dijo usted, tenemos otro... Promesa de otro gran programa. De otro gran programa, ¿eh? Tengo algunos mensajitos del programa anterior, del tema del editorial. El editorial. Va subiendo el tono, ¿eh? Va subiendo el tono y... Esta semana tenemos el tema TN, pues yo le puse acá, tema TN, toma de tierras. ¿Ah, sí? Esta eso? Semana es toma de tierras. Ah, no, no. Toda la semana es toma de tierras en Guernica. Ah, en Guernica. Ah, sí, sí, ah, no. Yo pensé, sí, sí, sí. Sacaron en A24. En todos lados. Todos sí, lados. Sí, sí. Toma de tierra. ¿Cuánto eran? Y la toma de tierra en Coso no está, ¿no? No, no, no. En Puerto Madrid, a la vuelta. Ese tema lo vamos a tocar con quién. ¿Dónde está su amigo? ¿Quién? ¿Con quién lo vamos a tocar? Dígame. ¿Con quién el toma de tierra? ¿Con quién lo vamos a tocar en algún momento, si se da? No sé, dígame. No, con no. El historiador. Ah, sí, pero no nos contestó, ¿eh? Nos clavó el visto y no nos contestó. Bueno, vamos a seguir insistiendo. No, vamos a insistir, seguramente. Pero ahora le vamos a ir, porque cambiamos la modalidad, ¿eh? Para que no se haga tan tedioso y no se enoje Sergio Movilio. Claro. ¿Sí? Movilio, Sergito, vamos a partir las publicidades para que no te duermas. Exactamente. ¿Entendés? Así que bueno, le damos a conocer quiénes son parte de los auspiciantes, la vamos a dividir las tandas y ya enseguida nos metemos de lleno en el programa. ¿Le cuento qué tenemos para hoy? Por favor. Tenemos a Faustina Tina Cupari, que es la presidenta de la Sociedad Italiana acá de Remedio de Escalada, que cumplió en estos días 107 años, muy bien. Entidad senior, fundacional de nuestro pueblo. Vamos a tener en el Gen Talleres a Martín El Pipa Muñiz, que es uno de los grandes impulsores de veteranos que está laburando en el club a full, que quizás no tuvo un paso tan importante a Primera División, pero es uno de los fogoneros de este gran grupo que está trabajando incansablemente para que esto surja, ¿no? El otro día cuando fui a verlos a los veteranos que estaban pintando, arreglando ahí la cancha, me dijo, nunca me hicieron una nota. Y dice, ahora que dejé el fútbol, me hacen una nota. Y bueno, y bueno, puede pasar. Y para cerrar el día vamos a tener al defensor del pueblo de Lanús, a Alejandro Gorrini, quien nos va a explicar desde su lugar qué es ser el defensor del pueblo aquí entre los vecinos, porque quizás no saben para qué sirve. Yo calculo que hay una gran parte, por lo menos hablemos de nuestro mundo, nuestra ciudad de Remedio Escalada, que a lo mejor no sabe que está el defensor del pueblo. Si sabe, no sabe para qué. No en contra del doctor, ¿no? No, sino porque la gente no sabe la función. Exactamente. Así que, como dijo Fernando, después de las 11, ¿no? Después de las 11 nos vamos a interiorizar con eso. Nosotros lo conocemos porque estuvo presente en un acto a principio de año donde la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Talleres, que preside nuestro amigo y directivo suyo, Omar Ciscar, hizo la presentación del Banco Rojo, estuvo presente ahí y ahí nos contaba que era el primer defensor del pueblo de nuestra de ciudad, historia. Sí. De nuestra historia. Así que él nos va a hablar. Bueno, vamos a la tanda. La tanda 1. Muy bien, a ver si la hacemos bien. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977, Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11-33-12-37-35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha 4222, Remedios de Escalada, 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada, 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Muy bien, acá estamos, ¿eh? Y le decimos que para que no se enoje nuestro amigo Sergio Mobilio. Se sumaron. Sí. También se sumó Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail, aluminiosarandi@hotmail.com. ¿Y sabe quién se sumó para Sergio Mobilio? Se suma Agencia Oficial de Lotería. Agencia Oficial de Lotería Isidoro. Tradicional, acá en Escalada, en la calle Beltrán. Exactamente. Desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán, 227 Remedio de Escalada. Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Así que muchísimas gracias a Matías también, que nos llamó, se contactó con nosotros para auspiciar el programa, así que le agradecemos muchísimo y después te corte y se lo pasamos, así no se come las 30 publicidades. Así que muchísimas gracias, Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Muchísimas gracias por confiar en esta propuesta. Y me trajo suerte. Y claro, ya lo usó. Ya cobré, sí. Jugué al 1298 porque encontré un billete en el piso. No, el único que se encuentra un billete en el piso. Un billete de 100 encontré en el piso. De 100. Veníamos con el presidente Freija del club, de la reunión. Sí, sí. Miró, lo agarré los 100 pesos, lo guardé, miré el número. Yo no soy jugador, no soy grillo que juegue compulsivo, claro. ¿No? Ah, claro. Este... ¿No anda buscando la trifecta? No, eso, no, no tengo ni idea de eso. 1298. Porque hay que invocarle al número y a la lotería, porque son como 500. Sí, no sé, hay cantidad. Bueno, agarré, miré el número 1298, digo, encontré 100, se lo juego. Llamo al otro día temprano, porque no sabía si iba a pasar. Digo, podemos jugar 1298, Nacional, que sería ciudad, creo ahora, provincia, Montevideo y Santa Fe, que es lo más popular. Después hay 75.000. Jugale a todas 5 pesos en cada una. Bueno, como no soy de mirar, escuché por ahí que alguien 98, bueno, nada, no sé, no importa. Bueno, ahora pasé para decirle... Escuchó TN y dijo salió el 98. Claro, no, TN no escuché yo. Bueno, ahora pasé, digo, ¿me confirmás a ver si hay algo en esto? Y 3.50. Mirá vos, así que para la factura está. Exactamente, encontré 100. Y 3.50, no tenía nada. 4.50, invertí 200, me gané 2.50. Mirá qué bien. Bien, así que empezamos bien. Y revisando en Radio CUT, donde me pasan todas las novedades, las repercusiones de las notas que subimos a nuestro Facebook, que es Escalada y su Gente, donde ahí vos ponés me gusta, escuchás las notas que hacemos en los programas anteriores. Y bueno, me llevé la sorpresa que 141 reproducciones la nota con el Ruso Vereda del sábado pasado. Notón. Es terrible. Notón. Buen día, aproveché de la tanda para ir hasta Capital. ¿Me perdí algo? Excelente programa, Sergio Mobilio. Gracias, amigo. No, gracias. La cortamos para vos. Sí, la verdad que fue una nota muy, muy linda. No, siga. Muy linda la nota. No pensé que me estaban haciendo. Lo hizo emocionar a usted. Ah, sí, me emocioné. La verdad que sí, una nota le muy buena. Le sacamos otro costado distinto al Ruso. Y otro, o buscar otra cosa. No se queda sin una hora 10 hablando. No, pero si no, ¿qué sería lo que podríamos haber hablado? El 78, el partido con Berazategui, el Ruso Molnar, el Oso López. Lo nombró él al Ruso en su equipo. Sí. Pero la idea es que a estos tipos, como el Ruso Berea, que tiene una visión impresionante de todo, de la música, de la vida, del fútbol, de lo que usted quiera. Y están cercanos a nosotros porque hemos compartido radio, hemos compartido un montón de cosas. Al Ruso, cuando yo dije, puse en el vendedor de discos, cuando nosotros empezamos allá en el 89 en FM Sur. Que transmitíamos los partidos, comíamos la pizza juntos, ¿te acordás? En Arturo. Bueno. Que le pedías un café y te iba a comprar el café. Iba a la vuelta, Arturo, un fenómeno. Bueno, en esa época que nosotros en el 89 empezamos en FM Sur, poniéndole en punta los cassettes a don Ulises Marcelo Méndez, maestro de los maestros, que él nos permitió. La culpa que nosotros tenemos acá, por lo menos mía, porque usted estudió, es de él. Tío, pues yo también. Íbamos a ponerle los cassettes en punta por las notas. Entonces él decía, usted póngame en tal, y había que buscar, con un grabador de mano, escuchar cuando iba a salir, y ahí ¡tuc! Arreglar, y se le pasamos la nota. Así empezamos todo. Al operador había que pasársela en punta. En punta, si no laburaba, no es como usted que laburaba, no, este no laburaba. Ricciuti, ¿se acuerda? Ricciuti era el operador. Bueno, bueno, ahí empezamos eso, después empezamos el programa, pero en FM Sur, a la noche, tenía un programa Jorge Basualto. Claro. Era integrante de Vogue Day. Exacto. Bueno, y el Ruso Berea venía con un portafolio, con un auto viejo, no me acuerdo qué auto, y vendía en aquel momento los LP. Exacto. Los long play. Los inéditos. Claro, los inéditos. Él venía con música buena, como la que tiene nuestro amigo Norberto Calabia. Y él vendía, por eso yo puse vendedor de discos, para agasajarlo también ahí. Pero bueno, una nota espectacular. Y también tuvo mucha repercusión. El editorial. El editorial, que yo no... Lo trato de escuchar después, lo trato de analizar si puedo, pero no sé cómo le cae a la gente, ¿no? Cómo la gente lo toma, cómo lo escucha, qué piensa, qué opina. Estoy buscando algunos mensajitos que nos quedaron del otro día, de Walter Cóceres, que nos escribió por la editorial. También Jorgito Barrios nos escribió y nos mandó una canción que ahora en un ratito lo vamos a pasar. La pegamos después de su editorial. Sí, bueno, mucha gente que se metió y opinó sobre el editorial. Y yo siempre digo que no sabe si uno lo hace bien, mal, si a la gente le gusta. Pero bueno. ¿Sabe lo que. Ahora lo vamos a buscar. Lo que sale y se nota. La espontaneidad. Claro, eso es lo que me decía Jorgito Barrio. Eso es lo que dice. No está armado, no es. Ustedes, yo lo veo acá, no tiene nada escrito. No, yo no tengo nada. Sale escrito. Así. Es más, cuando quiero escribir algo en mi casa, después lo rompo todo porque no lo entiendo ni yo lo que escribí. Pero sale bueno, así. Nobleza obliga. Hace un tiempo atrás, hace unos programas atrás, usted que tiene memoria, no me deje pasar una. Yo comenté que en Escalada Peronista, esta página que tiene casi 10.000 seguidores, bueno, había comentarios. Yo no estoy en la página, no me gusta, no sé contestar. No tengo la tranquilidad para contestar como hay otros que ponen con números, datos, bla, bla, bla. En ese lugar hay dos o tres participantes antiplanero, anti-K, anti-peronista, anti-todo, bueno. Y está bien, no comparto con para nombre y apellido, no son trolls. No, son nombre y apellido. Yo nunca solamente publicito algo del programa, no publicito más nada. Es más, uno, cuando dijimos que venía Leandro Santoro, uno de estos muchachos puso, ese muchacho no existe. Yo iba a poner, perdón, ¿lo decís por Leandro Santoro o por mí? No puse nada, no vale la pena. Un mal educado, porque vos podés decir... mirá, no comparto la idea de Leandro Santoro, pero lo primero que puso, ese muchacho no existe. Faltándonos el respeto, porque a nosotros nos cuesta un montón poder conseguir una nota de esas, a un tipo que vivió en Escalada, que iba a ver a talleres, que es legislador porteño, que es asesor del presidente, y no existe. Vos podés decir que no compartís, pero no que no existe. Bueno. Cuando en una de esas tantas publicaciones, Arián escribe, alguien, el otro vecino de Escalada, le contesta a Arián, mi hijo, en ese momento tenía 14 años, ahora tiene 15, no, lo que pasa es que tu viejo trabaja en la municipalidad, ¿se acuerda que lo hablamos sí, acá? Sí, hace 6, 7 programas. Claro. Sí. Digo, ¿qué tendrá que ver? Porque un maleducado. Te saca de contexto. Claro, ¿qué tiene que ver? Que un pibe... como mi hijo, que puede ser hijo de cualquiera, que te habla con razón, puede equivocarse en algo, podés disentir. Arián tiene 14 años, no porque sea mi hijo, hablo de un pibe de 14 años. Arián, vos podés hablar sobre la ley del aborto, podés hablar sobre género, podés hablar sobre política social. Con Arián, con 14 años, podés hablar de un montón de temas que la mayoría de los pibes de 14 años hoy no lo tratan. ¿Es bueno o malo? No sé. Es su forma, su vida. Otros pibes jugarán a la Play y está bien. Otros leerán y está bien. Otros mirarán películas y está bien. Él le gusta eso. Cada uno busca su camino. Claro, él le gusta eso. Y podés hablar de todo. De violencia de género, de violencia contra los chicos. De todo podés hablar. De la libertad sexual podés hablar con Arián. Él lo habla, lo dice y contesta. Es más, yo le dije, nunca... ofendas, nunca insultes, nunca faltes el respeto. No, papá. Bueno, a veces se le escapa algún boludo, son pibes. Tiene esa visión y esa calidad para contestar, que se llena de mensajes. Que lo quieren, que un ídolo, que es un genio, que orgullo, que bueno, todas esas cosas, ¿no? Y le contestan con que yo trabajo en la municipalidad. Mal educados y respetuosos. Ah, que tu hermano también trabaja en la municipalidad. ¿Qué tiene que ver lo que él escribe con que vos le contestes eso? Habla de vos y no de él, ni de mi laburo. Bueno, esto lo trajimos acá a la mesa, lo charlamos. Y en un juego de palabras entre nosotros, usted y yo, no sé qué me preguntó usted en ese momento, yo dije, charlan de política en el puesto diario acá en la esquina, sí, en Melo. Sí, sí, sí. Con el flaco Landín. Claro. Que lo conocemos al flaco hace un montón de tiempo cuando vino a jugar a Talleres, que claro, lamentablemente se lesionó y no pudo, claro, pero venía como un goleador. ¿Sí? Tuvo aquella lesión en la cancha de Estudiantes, claro, jugando con el Estudiante Fernando de La Plata. Fernando Verón. Fernando Verón lo agarró de atrás, yo estaba en ese partido. Sí, lo lastimó, no pudo jugar más. Bueno, eso fue lo que nosotros dijimos, que hablaban de política, algunos de estos muchachos, uno por lo menos, en el puesto de diario de Melo y Beltrán. Ahí, nada, una charla. Bueno, el otro día paso, me llama el flaco, vení, quiero hablar con vos, después pasa. Le digo, no voy. Para mí jugó en Talleres, sí, flaco. Me volví. No, che, porque me vinieron unas señoras, tres señoras, señoras grandes, ¿eh? O sea que no escuchan más de dos personas. Ya, ya tres, son tres. Claro. Y me dijeron que vos dijiste que en el puesto hablábamos de política. Flaco, porque sos vos. Y había dos vecinos más. Digo, si algo de lo que yo dije, mire cómo he cambiado, si algo de lo que yo dije molestó o lo se tomó mal, les pido disculpas. Digo, ustedes también, porque sé que siempre están acá. No, nosotros no sabemos lo que están hablando, no importa, pero yo sé, si pido disculpas. Digo, lo que sí, hablamos... De que fue una forma referencial. Claro, ¿dónde estaba? Podríamos haber dicho. Melo, en Boconá. No, Melo y Beltrán, podríamos haber dicho, y no invocar quizás claro, al puesto de diario. Claro, exactamente. Entonces, o sea que si le van a contar, cuéntenle todo y gracias por escucharnos. Pero además, hay gente que tiene miedo, no hablo ahora, ya paso al general, de que digan, che, no, mira, estaban hablando de política en la farmacia. Hablaban de política en Rugemar. Hablaban de política en Talleres. ¡Qué pecado! Si yo voy al club, me siento en una mesa, en una silla, a tomar un café, y estoy con Ciscar, Fernando, Pardiña, Chicho Miguel, camarero nocturno, o con quien fuere, y estoy hablando de política, no es nada malo, gente. Política hacemos todos. Política hacemos todos. Desde Cristo, cuando repartió los panes y los peces, o los pescados... Para convencer. Claro. Hizo política. Claro. ¿Sí? La repartió entre el pueblo. Algunos dicen que el primer comunista fue Jesús. O el primer gran político. Claro. Entonces, en ese momento, hizo política. Cuando nosotros hoy, ya empezó usted, a ver cómo es el futuro de Talleres en una posible elección próximamente, o no sé, cuando empezamos a charlar con uno, con otro, vos qué pensás, qué opinás, cómo ves el laburo de este, cómo ves el laburo de aquel, estamos haciendo política. ¿Se entiende? A mí, por lo menos, que desde los 14 años participo, no digo que hago política, porque no sé, para algunos hacer política es Alberto, no sé, Larreta, Cristina, Máximo Kirchner, no sé si lo que nosotros hacemos está a ese nivel, seguramente no, pero yo desde los 14 años que participo en política, o escucho política, o comparto, o convivo con gente que hace política, desde los 14 años. Y no es malo, gente. Lo que pasa es que muchas veces, cuando los gobiernos son anti, o cuando son el gobierno de Mauricio Macri hasta hace muy poco tiempo, nadie decía que era malo hacer política, porque era la política que a ustedes, supuestamente a alguno, le gustaba. Ahora, cuando gobierno somos nosotros, es mala la política. Y te lo inculcan para que vos salgas con un palito y le pegues a una olla y digas, son todos iguales, que se vayan todos. Pero hace... de diciembre del año pasado para atrás, vos no decías nada. Y al no haber dicho nada, también es hacer política. Pero además, cuando te dicen, no, la política no sirve para nada, son todos chorros, son todos corruptos, todos viven de la política, y todos, y todos, y todos, y todos, la mayoría de la gente solamente conoce a las cabezas visibles de cada partido, a los que encabezan las listas. Después hay un montón de gente que labura en los barrios y que hace política en beneficio de su barrio. Y ustedes no los conocen, entonces no pueden involucrar a todos. Pero más allá de ese no involucrar a todos, y con esto termino y ponemos... no está Matías por ahí. Sí, no sí, está. Hasta por ahí. Bueno, la política, gente, la política es la que hace entre todos. Porque que vos no estés de acuerdo con una ley en el Senado o en la Cámara de Diputados o en el Consejo Deliberante de la ciudad de Lanús o donde fuere, a favor o en contra de tu voto, vos haces política. Si yo digo que tenemos que alumbrar todo Hipólito Yrigoyen, estoy haciendo política para que se ilumine en favor de un proyecto que yo tengo. Otro concejal de otro partido puede decir, no, yo creo que antes de poner la luz en Hipólito Yrigoyen habría que alumbrar los barrios por dentro. Eso es hacer política. Y de esa decisión que se tome entre una parte y la otra, o en conjunto algo que le sirva a todo, eso es hacer política. Entonces, ¿la política qué hace? La política te hace que te planten que te planten árboles, que pongan luces, que te mejoren los semáforos. Que asfalten las calles, que te armen un hospital. La que tengas agua, luz. Exactamente, la política hace que hoy, por ejemplo, porque hablan el IFE. El IFE es para los vagos. ¿Saben cuánta gente cobra el IFE? Que no hace política y no tiene ni idea de lo que es la política, pero hoy un gobierno toma la política de Estado en su mano y dice, no, a esta gente hay que colaborar. En época de pandemia. En época de pandemia. Todas las empresas, inclusive hasta el grupo Clarín, Techín, que cobraron el ATP, la asistencia por producción de trabajo, los que cobraron, que son anti, lo cobraron. Eso es política. Es política de este gobierno, como podía haber sido política del otro gobierno, haber hecho otra cosa. Que no me acuerdo, en este momento no me acuerdo ninguna. Pero, eso es hacer política. No es mala la política, gente. No es malo hablar de política. No es malo. Lo malo es faltarle el respeto a la gente, denigrarlos, bajarle el precio porque trabaja en la municipalidad como lo hacen conmigo. Entonces, con esto termino, cierro. Si se entendió o se tomó a mal lo del puesto de diario, le pedimos disculpas al flaco Landín. No es que nosotros que decimos, no, en ese puesto de diario hablan. No, no, la gente puede hablar de política si quiere enfrente, en el chino, en lo de Fabiana, en la perfumería, en cualquier lado puede hablar de política. Y está bien. Nosotros puntualizamos, y es cierto lo que dice Fernando, podríamos haber dicho, no, en la esquina de Melo y Beltrán. Claro. Podríamos haber dicho, pero enfocamos porque no tenemos maldad, no somos mala leche. Como algunos. Porque lo queremos al flaco también. No, pero aparte porque nombramos el puesto. Claro. Pero no tenemos mala leche, no somos mala gente nosotros. Menos Fernando. O sea, nosotros no podemos estar diciendo algo en contra de un vecino o de un puesto de diario, o del flaco en este caso, de mala persona. Focalizamos porque dijimos, el que contesta mal está ahí y charla ahí. Y nada más, no estuvo la intención de señalarlo con el dedo. ¿Por qué? Porque si ahí o en cualquier esquina de Escalada alguien hace política, yo lo aplaudo y le agradezco. Lo que sí tengan en cuenta aquellos que le faltan el respeto a mi hijo cuando él pone alguna publicación por lo que él siente, cómo piensa y cómo cree que debería ser la vida, ¿sí? No le faltan el respeto diciendo, ah, pero tu papá trabaja en la municipalidad, es vago, yo le pago el sueldo. Porque eso sí es faltarle el respeto y hablar mal de alguien. No que nosotros digamos que en determinado lugar se habla de política. Bueno, vamos a escuchar este temita. Me lo dedicaron Jorgito Barrios y la gallega Silvia, esos eternos saludos, enamorados. Saludos, grandes amigos. Exacto, muy bien. Me dedicaron este tema que dicen que tiene que ver con el editorial del sábado próximo pasado que hicimos aquí en este programa. Su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado el alma mía. Si yo he vivido para precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado en las buenas y en las malas. Voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie. Asimila cada golpe que he aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Parado, aunque me haya equivocado, aunque me hayan señalado, parado en agua y luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya ahogado, sigo parado. Sigo parado. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Se partió la puebla. Ah, muy bien, tiene razón. Sabe que vamos en la 3 y en la 5. Claro, usted, avíseme. Muy bien. ¿Qué tiene en la mano ahí? Está nervioso. No, no estoy nervioso. Me late el ojo, tengo unos quilombos en la cabeza. El miércoles próximo pasado, ¿se acuerda que habíamos presentado el día 7 de septiembre del 2020? Sí. Una nota que usted, presentó, gentilmente le redactó. Presentábamos, vio que yo no tengo esa. Bueno, el 7 de septiembre del 2020, nosotros mandamos una nota que usted está gentilmente que escribió. La nota decía: señor presidente del Club Atlético Talleres, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a la comisión directiva a fin de solicitar, considerar que a un sector de la prolongación de la platea Javier Zanetti de nuestro estadio de fútbol lleve el nombre de Sector Trabajadores de la Salud, en reconocimiento a todas y todos los profesionales que día a día exponen su vida en su labor cotidiana para el cuidado de la población en la lucha contra el COVID-19. Es mi deseo que el Club Atlético Talleres vaya al frente en temas tan sensibles, marcando un precedente a imitar por otras instituciones. Aguardando una respuesta afirmativa, los saludamos con el respeto de siempre, Héctor Torres, socio vitalicio 178. Bueno, en la reunión de comisión directiva del miércoles próximo pasado, se votó afirmativamente. Vamos, todavía. Un sector, mire, se me pone la piel de gallina. Un sector de la extensión de la platea, Javier Zanetti, va a llevar como nombre Sector Trabajadores de la Salud. Así que muchísimas gracias a la comisión directiva, muchísimas gracias al presidente del club. Vamos a tener todos. Seguramente que invitar al director del Hospital Evita, nuestro amigo. Bueno, eso lo va a tener que hacer el club. Paola Petracona también. Ayer, gente que está relacionada con el tema. Me gustó la idea. Yo creo que va a salir del club seguramente. Por las autoridades del club que tienen la sensibilidad especial para este tema. Exactamente. Hubo alguna. Y podría ser. Bueno, se votó y está bien. Y es lo que hablamos recién. Algunos pueden coincidir, otros no. Pero se votó un sector de la platea, de la extensión de la platea Javier Zanetti, se va a llamar Sector Trabajadores de la Salud. El WhatsApp de Escalada y su gente. Ah, el nuevo WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Claro. Tenemos WhatsApp. Diga 11-3578-4381. 11-3578-4381. Ahí manda las inquietudes, las denuncias, todo lo que quiera decir para que nosotros después lo volquemos acá el programa. Puede también llamar. Sí. 11-3578-4381. La vía de comunicación de Escalada y su gente, directo. 11-3578-4381. Y ya dio sus resultados, Ya está moviendo el avispero, ¿no? Ya se está moviendo el avispero aquí por la zona céntrica. Para el final del programa lo vamos a dejar para contarlo. ¿Qué le parece? Muy bien. Nos estamos metiendo, como le dijimos y que queríamos, en el corazón de la gente de Remedio Escalada para hacer el medio, ¿sí? Donde usted se pueda informar y además pueda volcar sus inquietudes. Cumpleaños hoy un amigo, Miguelito Pérez, de ahí de la agrupación 78. Amigo suyo. El tío de Flavio, ¿eh? Así que felicitaciones, que los cumpla muy feliz. Y también cumple otro amigo, Coco Quintana, de Uva Roja. Uva Roja Vinoteca. Mire qué bien, así que no, para mandan, ellos también. No mandan más saludos, no pelean. ¿Vio cuando estábamos en fuego? Que nos peleaban, nos amenazaban. Sí. Nos decían, ¿cómo ahora no? Lo esperaban a la salida usted. Me esperaban a la salida de la radio, sí, para patotearme. Ahora no. ¿Y sabe lo que pasa? Que ahora nos tienen que escuchar por internet. Es tecnología. Y el viejo Coco. Porque no lo mate. ¿Tenemos notas ya? Ya estamos conectados, 9:39 de la mañana, esta vez Escalada y su gente. Hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía. Estamos en los estudios de Dr. Melo 4565, aquí en Mosh Radio. Esto es una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Siriliano. Nos puede sintonizar por www.moshradio.com. Y esta semana cumplió nada más ni nada menos que 107 años. Casi una vida, dos vidas casi, una entidad señera, fundacional casi de nuestra localidad, ya era de los talleres, porque con esa edad ya todavía no, ni se llamaba Remedio de Escalada, que es la tradicional Sociedad Italiana de Remedio de Escalada. Y tenemos en comunicación a su presidenta actual, Faustina Cupari, más conocida como Tina. Tina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todos. Muy bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Contentos, aunque este año no hemos podido festejar como lo hacíamos siempre, con una tradicional cena, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Cuéntele a la gente que no lo sabe, porque quizás hay gente más chica que no sabe que existe una sociedad italiana que en una época fue furor y fue importantísima en la vida social de nuestra ciudad. Sí, realmente tiene muchos años, se inició como con el fin de socorro mutuo, de dar ayuda médica, suministros de productos farmacéuticos, atención odontológica, es decir, tenía el fin de ayudar a la comunidad italiana que se encontrara en situación de necesidad. Y bueno, después con los años se fue modificando, fue agregando más actividades culturales y digamos sociales, y bueno, se fue adaptando un poco a las circunstancias, ¿no? Ahora está, digamos, alejada del principal fin con el que fue creada, pero sigue nucleando a no solamente a toda la colectividad italiana, sino también al pueblo de Remedios de Escalada, ¿no? Hay mucha gente que no tiene en sus ancestros italianos y sin embargo se acercan a la sociedad. En 1916 el primer presidente fue Enrique Riccielli. Que casualidad es el abuelo de mi suegro. Ah, mirá vos. Así que está, usted fíjese lo metido que está en las entrañas de nuestra ciudad, la sociedad italiana, que inclusive, para que la gente no sepa, funciona allí en la calle Rosales, ¿no? Al lado de donde estaba el cine, que hoy, claro, está el restaurante. Sí, sí, donde estaba el cine, es así. No, en el mismo lugar, claro. Exactamente en el mismo Diga lugar. Diga la dirección, porque no me acuerdo cuál es la dirección, Rosales. 638, 638 a 651. El cine es Celex, aquel que alguna vez hemos ido a ver alguna película. Usted fue, no. Sí, yo fui con la escuela 44, cuando nos daban la posibilidad de ir, íbamos al cine Celex. ¿El cine Celex pertenecía a la sociedad italiana o estaba subalquilado? No, en realidad no tengo idea en aquella época cómo estaría, ¿no? Ah. Pero sé que después todo el edificio pertenece a la sociedad italiana en este momento. Claro, después se sacó, alguna vez fuimos a hacer una charla o a hablar también, y fuimos al fondo, que hoy es un estacionamiento. Exactamente. Donde estaba el cine, espectacular. Sí, es un salón muy grande. Sí, sí, el salón enorme, muy, muy lindo. Los memoriosos dicen que ahí cantó Gardel. Supongo que sí, porque la verdad que inclusive si ustedes van al restaurante, que al Tritempi, ¿no es cierto?, que está ahí, se pueden ver fotografías de todas las épocas, de los inicios de la sociedad, o sea, es una galería de recuerdos, ¿no?, así con muchas personalidades. Y sí, yo también tengo recuerdos del cine Celex, que daban tres películas. O sea, uno entraba a las 2 de la tarde, salía, claro. Y bueno, al lado estaba la famosa pizzería. La pizzería, ¿sabes? Que ya nos estaba esperando con el olorcito ese tentador, ¿no? Ah, sí, eso. Yo no me acuerdo de la pizzería. Sé que estaba ahí al lado, sí, se habla mucho en la historia, sí. Me acuerdo de haber ido al cine Celex porque, bueno, tenían atención con los colegios del barrio y sí. Cada tanto, bueno, le tocaba la 44. Y creo que fuimos a ver alguna película de... Estaba becado, estaba a la vuelta, la 44. Claro, a la vuelta. Claro. Alguna película de Tarzán, del primer sí. Tarzán. Alguna película de esas. Johnny Westmuller. Sí, películas de Isabel Sarli. Bueno, películas muy, muy, muy, muy viejas. En aquel momento, estrenos claro. Absolutos. Pero hoy, cuando uno le dice a un chico, no sé, La última nieve de primavera, con la coca, con sí. La coca Sarli, uno dice... ¿Qué era eso? Pero bueno, la pasaron acá en el cine Celex. Hoy, el restaurante también está con el tema de la pandemia, seguramente debe estar complicado para trabajar, pero más allá de que no estén a lo mejor hoy en funcionamiento, para cuando la pandemia lo permita y podamos un poco más disfrutar de algunas actividades, ¿cuáles serían las actividades que hoy está... ofreciendo, como cariñosamente le decimos nosotros, la sociedad italiana, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, en realidad, la sociedad, la principal actividad que tuvo en los últimos años fue con los chicos, la escuela de ajedrez. La escuela de ajedrez, sí, sí, sí. Sí, que realmente en un momento dado nucleó, estamos federados en la Federación de acá de Buenos Aires, y en un momento dado tuvimos 81 participantes federados. Ah, mire qué bien. Que no es poca cosa, estaba considerada la escuela más importante de la zona sur. Uh-huh. También esos chicos, muchos de ellos ganaron torneos importantes, los adultos también ganaron el torneo Virgins, que está considerado como uno de los más importantes. Representando al Club Talleres ganaron el torneo de clubes. O sea que la actividad, digamos, más destacada hasta ese momento era el ajedrez. Y el año pasado, digamos, en un intento por brindarle más cosas a la comunidad, porque realmente Escalada tiene algo que, bueno, que a mí me gusta mucho en lo personal, que tiene instituciones muy antiguas que se han mantenido en el tiempo y que lo... digamos como que lo que más importa para el resto, para la gente, para la comunidad, es que se realicen actividades para que no tengan, que tengan al alcance de la mano muchas cosas que antes por ahí tenían que trasladarse a otras localidades, ¿no? Entonces una manera de ayudarlos es que tengan cerca actividades que puedan realizar o que les interese. Y bueno, más o menos en esa tónica, el año pasado empezamos a dar clases de taller literario, de idioma italiano, distintos cursos para distintos gustos, ¿no? Tejido, dibujo y pintura, astrología, yoga, pilates, tango, iniciación musical, fitness dance, fotografía, maquillaje personal y artístico, corte y confección, porcelana fría, canto, gimnasia funcional, zumba y buxum. En realidad, algunos no tuvieron éxito. O sea, tenemos que ser honestos y decir que, bueno, se hizo el intento, pero no hubo inscripción. Y en otros sí, en una gran cantidad se anotaron alumnos, inclusive no es mucho el espacio tampoco disponible que hay. Si bien hay tres salones que usamos, tienen distintos tamaños y bueno, algunos se adaptan más para la actividad física, como por ejemplo yoga, y en otros más chiquitos hacemos talleres que tienen menos alumnos, ¿no? O que son más personalizados por ahí. Como por ejemplo el de maquillaje, que bueno, que realmente sería difícil darlo en un salón grande. Pero bueno, el problema es que este año, con la cuestión esta de la pandemia, está todo suspendido. Algunos talleres se están dando en forma virtual. Por ejemplo, italianos, las clases de italiano continuaron en forma virtual, la clase de yoga también. Se está haciendo, digamos, como se puede, ¿no? Tina. Porque también depende eso de las posibilidades de los alumnos. ¿No es cierto? Están aquellos que manejan más o menos internet y la tecnología con soltura y otros que no, entonces bueno, eso también va influyendo en las posibilidades de dar los cursos. Pero bueno, una manera de mantenerse y, no sé, utilizar este tiempo para pensar en cosas mejores, en mejorar, y para también algo muy importante, que es mantener el edificio, porque... realmente. A eso quería llegar, Tina. Permítame que le diga, Tina. Sí, por favor. ¿Cómo se sostienen económicamente y más en este tiempo de pandemia? Han tenido muchas entidades, han tenido muchas dificultades. Yo te voy a decir algo que mucha gente no lo sabe y que realmente es complicado. La sociedad en realidad tiene determinada cantidad de socios, no es que tenga una barbaridad de socios, ¿no es cierto? Porque, bueno, al no hacer tantas actividades, al no haber hecho tantas actividades, digamos que los socios son los que tradicionalmente fueron socios. Ahora se abrió mucho porque, bueno, evidentemente al publicitarse un poco el tema de los cursos y demás, se acercó mucha gente que antes no venía. Pero la cuota social es de 20 pesos. Sí, sí, es insignificante. Un cálculo con 20 pesos hoy no cubre absolutamente nada. Más allá de que el edificio siempre necesita arreglos, porque cuando no tiene un problema en los techos, tiene un problema, no sé, en la cerradura, una filtración, un problema en los baños, o sea, es como una casa antigua. En las casas antiguas siempre algún problema va a aparecer. Y en la sociedad pasa lo mismo. Entonces, se cubren los costos con las donaciones que se hacen por el uso del espacio físico para guardar los autos y se cubre con el alquiler. Nosotros tenemos alquilado el espacio donde... el salón, el contigo. Restaurante. Claro. También hay que agregar de que en otras épocas, o sea, si nosotros nos trasladamos en el tiempo... Vos antes abrías una ventanita en tu casa, ponías un kiosco y en realidad nadie venía a pedirte que pagaras impuestos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hoy eso no se podría hacer. Y la sociedad tiene está conformada como, ya desde sus orígenes, ¿no? Como una mutual, con lo cual tiene mucho control desde el punto de vista contable, desde el punto de vista societario, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos obligación de presentar balances todos los años, de presentar el registro de las, no solo de las asambleas, de las reuniones. Tenemos mucho control, dependemos del INAES, ¿no? Que es el Instituto de Asociativismo y Mutuales. Y en ese sentido, no solo es eso, sino también la FIP. También. Con lo cual nosotros pagamos ingresos brutos, pagamos IVA, todo eso genera un gasto enorme que hay que cubrir, ¿no? Y bueno, lo que hacemos en realidad es mantener la sociedad de la mejor manera posible y a tratar de arbitrar todos los medios que tenemos al alcance como para acercar a la gente y acercar el dinero. Además, colaboramos con otras instituciones. Porque hace muchos años, desde que se formó por la Casa del Niño, que es otra institución que ustedes seguramente conocen. Sí, la Casa del Niño que cubre Monseñor Casanova. Exactamente. Que está en el Cruz San Martín, ahí en la calle Marraspín. Tal cual. Bueno, desde que se formó, la sociedad italiana siempre tiene una donación para ellos todos los meses. Ah, claro, porque para darle la comida a la gente, sí. ¿Cómo? Para darle la comida que le están dando a los chicos. Sí, no solo la comida, porque en realidad es una institución que brinda... les da útiles, les da ayuda escolar, tiene mucha actividad con chicos que necesitados, que las madres por ahí tienen que trabajar y bueno, los dejan a contraturno del colegio, ¿no? De la escuela primaria. Tina, le quiero hacer una consulta. Recientemente, porque esto también pasó esta semana, el día 7, se reglamentó la nueva ley, la ley 15.192 de clubes barriales y entidades civiles de sin fines de lucro aquí en la provincia de Buenos Aires, donde da ciertos beneficios a las entidades como la entidad mutual que usted preside. ¿No está en algún lado previendo la posibilidad de que les den... que se acerquen para que esta ley los ampare, por lo menos económicamente? Mire, estábamos viendo eso, en realidad me tengo que interiorizar un poco más. Si me permite, Héctor, acá tiene la ley en mano y le va a hacer un comentario al respecto. Ah, bueno, cómo no. Sí, el artículo primero de la ley dice, declárese de interés público provincial, el artículo 1, inciso A, a las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia de Buenos Aires, autorizada a funcionar por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, y A, tengan ingresos anuales totales hasta un monto equivalente a la categoría G del monotributo, que creo que ustedes están, porque no creo que recauden más de un millón de pesos al año. B, que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y u organizaciones de comunidades migrantes, cualquiera sean sus ingresos. O sea que ustedes, como sociedad italiana, como le llamamos nosotros, están incluidos dentro de la ley provincial de barrios. Sería buenísimo para nosotros. Esto fue reciente, Tina, así que tómelo nota con su con la gente que está con usted, en la ley 15.192, que se reglamentó el pasado 7 de octubre y ya está en vigencia, ¿eh? Ah, perfecto. Me imagino que habrá que hacer alguna presentación para ver los beneficios. Por eso, si tiene algún abogado, alguien que la pueda ayudar dentro de la sociedad italiana, que se apegue a este. Si quiere, yo después, vía WhatsApp, le paso en detalle lo que dice la ley para que lo tenga presente. Y por qué no, quizás pueda asesorarse y que ya tenga un beneficio para la sociedad que les alivie un poco esta situación. ¿Le parece bien? Ay, excelente, la verdad que te lo agradecería muchísimo. Bueno, Tina, muy, muy gentil por el tiempo que nos ha brindado. Para todos los oyentes, sabemos que hay una sociedad, sociedad italiana en escalada, tan querida por todas las familias escaladanas, y que bueno, a pesar de la pandemia sigue trabajando, y esperemos que cuando se levante todo esto, utilícenos a nosotros como vía de comunicación para que el vecino de escalada se entere de todas las cosas que están haciendo, ¿le parece? Cómo no, yo les agradezco a ustedes por haberme convocado, les deseo mucho éxito con el programa y desde ya que por supuesto lo vamos a tener en cuenta, es una forma de que toda la gente de escalada trabaje unida, ¿no? Porque en realidad es para la misma comunidad, ¿verdad? Así que yo soy la que estoy muy agradecida. Tina, que tenga muy buenos días, ¿eh? Gracias, que pasen bien, ¿eh? Adiós. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba la presidenta de la sociedad italiana. Rosales 638, salís en la puerta de la radio, te parás. Llega ahí, claro. Y la ves desde acá. La italiana, como le decimos comúnmente y cariñosamente, la italiana, que está el restaurante, que está nuestro amigo Julio More. Ahí está. Claro, bueno, ahí está. Hoy, tanda 2. Vamos con la tanda 2, muy bien. GL, Electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales, Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos Cava y Provincia de Buenos Aires, 15-4491-5249. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 5252-6868, 5219-0802. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Delivery 4-202-6171, 4-202-7709. Laboral Salud Avellaneda. Medicina para empresas, Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445 y 15-68-05-3080. Mail, laboralsaludavellaneda@outlook.com.ar. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales en sus tres direcciones. Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, 11-6783-0001. Magallanes, 3101. Remedios de Escalada, 11-6522-0008. Murature, 2174, Lomas de Zamora, 11-6926-0354. Consultorio odontológico del Dr. Omar Sanguirolami. Atendemos obras sociales. Socios de talleres con cuota al día, 15% de descuento. 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicite turno 4247-8484. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Casa Pepe Medina. Sepelios, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675. Remedios de Escalada. 4242-0520. 4242-1539. Refriban. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda, 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí. Programa 23 de Escalada y su Gente, 10 de octubre del 2020. Tanda 2, ya cerramos la primera etapa. Muy bien. Me dicen, ¿querés divertirte y de paso ayudás al Club Villegas? ¿Qué tenés que hacer? Domingo 11 de octubre, 17 horas, bingo familiar vía WhatsApp, donde también se sortearán picadas, mermelada, billutería, desayunos, macetas, cervezas, órdenes de compra para verdulería, lavado de autos, peluquería y mucho más. Tenemos que entonces que el bingo familiar... ¿Algún tensiómetro? Unión Escalada Villegas, mañana domingo 11 de octubre, 17 horas, tiene que comunicarse al WhatsApp 311-3372-3147, 11-3372-3147, por 6 jugadas, 500 pesos es el aporte. Hoy vino allá arriba con la voz, ¿no? Bien. Estamos mirándonos con Matías, vino... ¿Tomó algo antes de venir? No, no, para nada, no, para nada. No. Sale el sol. Sí, por eso sube el volumen. Escúcheme, vamos a saludar a los cumpleañeros. Vamos. Porque hace rato que no lo hacemos. Luis Mascaretti. Cumplió el jueves. Cumplió esta semana, claro, sí. Cumplió. Mati Torres, que estuvo también el otro día acá con nosotros, lo conozco. Martínez Torino, cumplió también años. Torino. Martín es Torino, claro, no es Falcon, es Torino. Ezequiel Gasparini, ¿sí? De los Lima Limones. Ah, también. Que toca el cosito, bueno. Roberto Martín, colaborador incansable del Club Talleres, socio del Club Roberto Martín el lunes 5. Nuria Suárez. También. Colaboradora de La Vida por los Colores, La Olla. Colores, sí. Coquito Quintana está cumpliendo también años hoy. Dijimos que, hace un rato. Sí, que subió una fotito, vio que está cortando ahí un querrico. Que lo está invitando, me parece. No, no me invita porque me peleó con el padre. Me peleó con el padre, sí. Y mañana cumple, no, mañana no lo vamos a decir porque. No, no se puede decir. Un amigo, ¿eh? No se puede. Un amigo, jugaba de 4. Jugaba de 4. Codito. Bueno, eso lo dejamos para el sábado para que el viene. El sábado que viene. Bueno, ahora les comentamos. ¿Cómo está el sorteo? Oh, está, mire, tenemos. On Fire, ¿no? ¿El qué? On Fire. ¿Qué es eso? A full. Ah, sí, sí. Sí, no sé. ¿Cómo es? On Fire, dicen ahora. No, está bien. Bueno, mire, tenemos hasta ahora 323 participantes. Se dio, sabe, ¿no? 323 participantes, que me corro el micrófono. ¿Por qué es los 323 participantes? ¿Qué se van a ganar? Uno, ¿no? Dos. Uno y otro. Bueno. Cuando empezamos el programa, gentileza de Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, y de Juan Carresto Bar, Hotel Cerdeña, ¿sí? De Santa Teresita, vamos a sortear, dijimos en aquel momento, y seguimos con la idea, cuando esto se pueda, diciembre aproximadamente, o cuando fuere, sorteamos dos estadías, una en Mar del Plata, ¿sí? Con media pensión, sin bus. Estadía en Mar del Plata para dos personas, sin bus, con media pensión. Sin hisopado, agregue. Sin, claro. Gentileza de Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo. ¿Sí? Ese es un premio. Un premio, sí. Y el otro premio es... El que gana ese premio no participa del 2. Exactamente. Bueno, el otro premio es un sorteo por una estadía para dos personas con desayuno, sin bus, en Santa Teresita, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama, más un plus de Juan Carresto Bar, que a los que ganen los invita una noche, porque hay show en vivo, puede ser streaming en ese momento, no sé, con una grande jamón y morrones, porque él dijo mozzarella, no se arrata, Juanca. Subile un poquito. Con dos pintas. Con dos pintas de cerveza. Muy o sea bien. Que esa noche tiene, ese día tiene, o uno de los dos días tiene el desayuno. Y la noche asegurada. En el mediodía te haces un sanguchito, te vas a la playa o te vas a tomar mate. Para el que no está anotado, ¿qué tiene que hacer para participar? Tiene que conectarse a través de nuestra página y darle me gusta. Ahora le puedo nombrar quiénes son los que sumaron. Bueno, le dan me gusta. ¿Quién le dieron me gusta, por ejemplo? Bueno, no me deja decirle. Bueno, Roxana Gorosito, María Zacarías, Esteban Garrobo, Alicia Giannone, Mónica Dinubila, Impresionarte, que es una empresa, Carolina Dinuso, Daniela Peralta, Marta Cóceres, Graciela Alejandra, Dayana Paredes, Silvia Montes de Oca, compañera suya de la 78, Juli Gómez, Carolina Gossi, Gerito Sonia, Mabel Urrio, algo así, pues ni yo me entiendo, Valeria Cuevas, Pamela Escobar, Romina Piñeiro, Guillermo Antuña, Jorge Caraza, sí, Víctor Rivas, René Damián Mancilla, el primo de Silvia, Offer Search, que es otra empresa que también participa. MG, Centro de Copiado, también participa. ¿Sí? Mariela Ábalos, Julio Nazur, Marcela Molina, Jorge Bacaro. También se anotó. Sí, Jorge Bacaro. Sí. Miriam Misurelli, Nuncia Di Lorenzo, Paola Ávila, Bella Checa. También. Bella Checa, que integrante del Departamento de Prensa. Sí, integrante del club acá del barrio cultural. También, del Centro Cultural. Andrés Molina, Marta Copioli, Martínez Ezequiel, Pablo Mello, Yamila Ocampo, Osvaldo Mafeo le puso me gusta a la página. Sí, sí, sí. Jorge Astetti, compañero amigo de la infancia, y Pablo Sánchez. Y además, el último que se conectó ayer, Ricardo Mengini. 323 participantes le tienen que dar me gusta a la página o mandan un mensajito al WhatsApp. 11-3578-4381. 11-3578-4381. El WhatsApp de Escalada y su gente. Bueno, entre todos estos que nombramos recién, entre todos ellos. Malo que se vayan sumando. Malo que se vayan sumando. Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, te regala una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin bus. Fecha cerca de diciembre, no temporada alta, ¿sí? Y el Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juancas Resto Bar te regalan una estadía para dos personas con desayuno sin bus, más una cena, una pizza para dos personas en Juancas Resto Bar. Tenés que poner me gusta, darle me gusta a la página o al Facebook Escalada de Sujento o mandar un mensaje al WhatsApp 11-3578-4381 y poner quiero participar del sorteo, que todavía no le pusimos fecha. Porque no hay fecha de levantamiento. Exactamente. Y de poder viajar hacia la costa, ¿no? Recuerden que mañana de 15 a 18 pueden revivir el programa de hoy. En AM740 Radio Rebelde. Ya está todo solucionado, había un pequeño problemita con el internet. ¿Lo escucha Relatores a Víctor Hugo? Claro. Y espere después, un cachito. Ahí estamos nosotros. Nos mandan un mensajito el negro Oscar de Mar del Tuyo. Dice, ojalá tuviéramos muchos pibes como el tuyo que se interesen en el otro a través de la política. Tendríamos un futuro asegurado. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y buen programa, yendo a visitar a la vieja, igual siempre junto a Escalá y su gente. El polaco Walter Pardina, un saludo y un abrazo grande a la mamá, muy bien, estando ahí conteniendo, muy bien el polaco Walter Pardina. Carlitos Díaz me mandó uno que está picante, se ve que a raíz de la... Dígalo. No, dice Juntos por el Narcos, lo mandó él, Juntos por el Narcos. Sergio Barisco, intendente de Paraná, por Cambiemos, fue condenado a 6 años de cárcel por narco. El yerno de Totti Flores, dirigente de Cambiemos, preso por narcotraficante. El primo de Prat Gay, ex ministro de Economía de Macri, preso por narcotráfico. Elisa Carrió, referente espiritual de Cambiemos. Este es el mensaje que nos mandan, referente espiritual de Cambiemos, invitaba a traficantes a su casa para hacer cámaras ocultas para la nata. La dirigente de Cambiemos de Misiones, Danna Báez, fue presa en Brasil por narcotráfico. El hijo del diputado Troncoso de Cambiemos fue preso por narcotráfico. El concejal Gainza de Paraná, procesado por narco. El sobrino de Stolbizer, preso por narco. El narco Mauricio Di Bello, militante de Cambiemos, fue deportado por España y acá timbreaba para Tagliaferro. En la provincia que gobernaba Vidal desaparecieron 850 kilos de marihuana, que fue comido por las ratas, dice. ¿Alcanza el programa para todo? Sí, la cocaína secuestrada por gendarmería se transformó en yeso, ¿se acuerdan? Sí. Vitalini, funcionario de Cambiemos en Bahía Blanca, detenido por entrar droga a una cárcel. Los hermanos Lanata, que fueron los que acusaban a Aníbal Fernández, estaban presos por narcotraficantes. Escaparon de la cárcel empujando un 147, apenas asumió Vidal en la provincia de Buenos Aires. Mueren 3 oficiales de la bonaerense en tiroteos con federales por sospechas de narcotráfico. Y Carrió y Jorge Lanata llevan a un narco a tomar merienda a la casa de Carrió y salen en todos los medios. El narco Fernando Gastón Acuña, que está preso, aportó a la campaña de Vidal. Sergio García, asesor del diputado chaqueño de Cambiemos, Carlos Ulrich, preso por tener 1 tonelada de cocaína. Silvina Sampol, concejala escolar de San Pedro, por Cambiemos, presa por narcotraficante. El asesor de Lustó, preso por narco. El chofer de Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados, preso por narco. En el avión que Macri regresaba de España encuentran 68.000 dosis de éxtasis. La morsa no era Aníbal Fernández, era un agente de la AFI, de Arribas y Magdalani. Ahora encontraron un helicóptero de la bonaerense desaparecido durante la gestión de Vidal, escondido en Paraguay, en un hangar narco. Eso sí, ellos son honestos, que luchan por la República. Mamita, nos cierran el mensaje que nos acaban de mandar aquí a Escalada y su gente. Picante, ¿eh? Picante, picante, está picante, está picante. Yo pensé que no terminaba más, que seguíamos hasta las 12. 10 y 16 de la mañana, esto es Escalada y su gente por www.mosradio.com. Estamos desde los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, entre Beltrán y Garay, pleno centro de Remedio de Escalada. Y ya entramos en el Gen Talleres. Hoy tenemos la presencia de uno de los responsables importantes, veterano del Club Talleres, que tanto están realizando y tan buenas obras están haciendo en el club, que un grupo de exjugadores que se han formado quizás en principio para divertirse y hoy ya son subcomisión, y queremos que nos cuente quien tenemos del otro lado todo lo que están haciendo. Pero este bloque tiene un auspicio. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Muy bien, soy Fernando Sirigliano, estoy junto a Héctor Torres, el ideólogo de este programa. Martín Muñiz, gracias por estar, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día Fernando, hola Héctor, ¿cómo andan? Todo bien, acá escuchándolos un ratito. ¿Cómo anda ese grupete de veteranos? El grupete está muy bien, está muy entusiasmado, muchas ganas. Estamos todavía disfrutando el objetivo número uno que nos habíamos puesto, que era reforzar la iluminación del sintético. Y bueno, ya viendo cuál es el próximo, pero estamos muy bien, muy contentos. Uno no te tiene quizás por haber jugado sí en las inferiores, pero no en primera división. Yo recuerdo quizás haber relatado algún partido que vos estuviste en el banco. Recordanos a todos, a ver. Yo estuve, bueno, sí, era una buena la tercera. Yo creo que tengo el récord de partido jugado en tercera, lo debo tener. Yo estuve en el banco con la Ferrer en la Ferrer. Ese partido, te habrás acordado, sí. Que fue, el otro día se lo contaba también un colega tuyo, fue, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Zanetti se fue a España. Que se fue a La Coruña a probarse, sí, un mes. Se fue al Sportivo Gijón. Sí. No me acuerdo, no sé cuál fue el motivo que volvió, o problema del libro de padres, no me acuerdo. Pero bueno, fue esas semanas que Zanetti viajó con Lucheta y creo que... No me acuerdo cómo se llamaba. José de Lucía. Y estaba, yo jugaba en la tercera y jugaba Jorge Andújar, estaba en el banco, jugó Jorgito Andújar y yo fui al banco. Después Zanetti volvió. Claro, y bueno, había que sacarlo, ¿no? Había quien lo sacaba. Pero además era muy difícil jugar ahí. Ese equipo, el medio era Frete, Pompey, Zanetti y Donato. Y bueno, pero estás en la historia, estás en ese equipo también. Nacional B92. Estoy en el plantel, sí, en el plantel, pero no tuve la suerte de jugar, estuve solo se partió en el banco. Así fue la historia. Bueno, pero esa historia que te pinta como tal, ¿por qué? Porque a pesar de no haber llegado como vos pretendías quizás a jugar en primera división y a tener más trascendencia a partir de ahí, hoy te da la chance desde otro lugar, en la vuelta de todo ese grupete, a formar parte. Mirá todo el verso que te hace para que estés bien porque no llegaste a jugar en primera. Claro, sí, me está consolando. No, buena onda. Lo que pasa es que se ha formado, se han concluido en un grupo tan lindo, tan importante, que va con tanta fuerza para adelante, que da gusto realmente verlos laburar y que gente... Por eso te pongo el caso tuyo, de que quizás no trascendiste más allá de una tercera división o algún partido en el banco, hoy estés tan consultado con la causa, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, yo siempre digo que tuve más alegrías futbolísticamente hablando, ¿no? De viejo que de jugador de fútbol. Porque sos ahora un pibe, che, dejate de joder. No, tengo 50, no creas. El tema fue así. Nosotros hace 10 años ya empezamos a que armamos veteranos. Fue Javier Petracone y Hugo Donato fueron los que empezaron con esto. y bueno, nos empezaron a reclutar a todos, y bueno, lo que en principio fue jugar al fútbol y juntarnos, después fue creciendo. Bueno, ustedes estarán al tanto, y Talleres a nivel veteranos es destacado en la actividad. Es referente. Es referente, no solo en lo futbolístico, sino en lo que es la organización y el apoyo que nos da el club y lo que nosotros hacemos por el club y en vestimenta. Y bueno, nos manejamos como en un plantel profesional prácticamente, cuando no en todos los clubes es así. Bueno, se da también, este grupo tiene un sentido de pertenencia hacia el club que no lo tienen otros. Yo siempre cuento lo mismo, hay una gran base de estos veteranos que somos de inferiores, por más que, como vos decís, no hayamos trascendido en primera división. Mucha gente de escalada, que en algún momento vivimos ahí o vive todavía. Y hay un motorcito que somos hinchas. Entonces, todos los que se fueron sumando, que quizás no fueron de inferiores, han tomado por el club y por el grupo un cariño y un amor muy especial. Y gente que por ahí ha pasado algún año por Talleres, hoy lo siente como si fuese su casa. Entonces eso nos ha hecho un grupo muy fuerte, muy unido. Y bueno, en un momento empezamos a involucrarnos y a preguntar, y bueno, decidimos que teníamos que dejar de ser un equipo de fútbol y empezar a colaborar con el club que amamos y que tanto nos dio y nos da, a devolverle un poco todo lo que nos dio, que muchos nos criamos ahí adentro. Así que bueno, así fue la idea de formar la subcomisión. Siempre tuvimos el apoyo de Alejandro y de la comisión, así que bueno, no se formalizó todavía por el tema pandemia, pero bueno, nosotros ya estábamos trabajando y bueno, creo que ya lo somos. Sí, aparte, proyectando siempre, están con este presente, con el tema de la iluminación hermosa que está quedando la cancha de auxiliar, que ustedes también están regenerando, y a partir de esta época de pandemia, para juntar unos mangos, han generado desde los portales, con el tema de los Zoom, con los artistas, una fuente de ingreso tan importante que creo que se van sumando cada vez más a esa movida, ¿no? Bueno, mirá, cuando nosotros justamente empezamos a reunir, a hacer la reunión nuestra de comisión, que fue por Zoom, porque justo nos ha dado la pandemia, bueno, nos propusimos objetivos. El objetivo número uno, en principio, era dar una mano con el mantenimiento. La cancha de sintético requiere de un mantenimiento importante, porque eso hay que ponerle caucho continuamente y peinarla, o sea, para que la durabilidad sea lo mayor posible, hay que cuidarla y hay que mantenerla. Entonces, ese fue el objetivo principal. Lo que pasa que, bueno, después, como sabíamos que por un tiempo largo no se iba a usar, surgió el tema de que también era importante reforzar las luces, y la primera etapa era poner las 6 columnas. Bueno, hasta ahí vamos, dijimos. Bueno, después empezamos a hacer Zoom, empezamos a recibir aportes, vimos que la cosa... Es más, cuando se lo propusimos a Alejandro, nos miró como diciendo, ¿estás seguro? ¿Qué? Bueno, era medio una utopía, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que con el tema Zoom, hicimos como 5 o 6 Zoom, y algún aporte de veteranos y de otros socios, bueno, vimos que era posible y nos metimos. Y al final hicimos las 3 etapas, que era la primera las columnas, la segunda todo lo que es la parte eléctrica, cables y demás, y la tercera los focos. Y bueno... Decirle a la gente para que sepa cuánto juntaron y cuánto salió. Y mirá, en total esas 3 etapas fue casi 1.900.000 pesos. Lo que, ya, como vos decís, en época de pandemia era una locura. Pero bueno, llegamos. Recibimos algunos aportes, el club tramitó un subsidio, todavía no salió, pero que va a salir. Pero bueno, ya te digo, era muy, muy tópico al principio, pero bueno, fue un apoyo del grupo de veteranos tremendo, que nos apoyó en todo, y comprando cosas, y comprando y entrando, de todo el club en general. La verdad que salió todo muy bien. Eso, así que cuando se inaugure la cancha, se puede habilitar, va a tener una iluminación acorde con lo que era con lo que era el sintético. Si bien ya había una iluminación, porque de hecho nosotros hace 3 años que jugamos y eso se alquilaba, no estaba acorde con la cancha de primer nivel que tenemos. Así que bueno, esperemos a ver que se abra la temporada. Y ahora, bueno, estamos pensando en retomar el primer objetivo, que sería buenísimo comprar el caucho, que no es barato y es necesario. Pipa, querido Héctor Torres, no sé si me ubicaba sí, de algún lado. Bien. Escuchame una cosa, más allá de todo esto de la subcomisión y todo lo que generaron, yo creo que hay un personaje en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Como Javi Pietra. ¿Qué es Javi Pietra en este momento en Veteranos? No, Javi Pietra es el dueño. Él no le gusta, pero yo digo que es el dueño de este circo. Porque él fue, ya te digo, él se lo propuso Hugo, pero porque Hugo era el que tenía el contacto con nosotros, porque fue el que fue jugador y que nos conocía y tenía nuestro contacto, pero Javier vive para Veteranos, o sea, él se encarga de todo. Hasta ahora, todos estos años, él fue, o sea, con algunos que le dieron una mano grande, Matera, Matías Estampón, estuvieron muy cerca de él todo este tiempo, pero bueno, Javier fue el que se ocupa de todo, es la cabeza, él decidió que teníamos y nos propuso formar una subcomisión. Él puso que yo era el presidente, o sea, él armó todo. Está bien, un fenómeno. Armó la lista, sí. Bueno, y una forma también es una forma de pedir ayuda, che, denme una mano que solo no puedo. Yo obvio, y está también. Bien, y está bien. Está muy bien, y está bien. Está muy bien. Él decidió abrir las decisiones, porque más allá de nosotros querer colaborar y ayudar al club desde una subcomisión, cuando se reanuda la actividad es todo un laburo, ¿viste? Coordinar los partidos, la ropa, hay mucha gente de Veteranos que nosotros le damos una mano, y cuando no tienen laburo, le buscamos laburo, hemos ayudado a gente que se enfermó, entonces, viste, lleva todo un laburo, hay que ir a reuniones de los organizadores, que es la mutual de futbolistas, bueno, coordinar los horarios de cancha, lleva un laburo. Jugar en el torneo. Y obvio, sí. Yo quería, entonces, viste, bueno, que yo, más allá de lo técnico y de la juntada de plata y todo eso, ustedes tienen ahí, a ver, normalmente cuando hablamos de veterano, bueno, en este caso yo pregunté por Javi, cuando hablamos de veterano, bueno, Zanetti, Pipa, Besazo, bueno, todos los jugadores que involucra hoy por hoy el senior de Talleres, pero ustedes tienen varias personas ahí colaborando con ustedes que a lo mejor nunca jugaron en Talleres, pero que cada vez que Veterano hace una actividad o hay partido de fútbol, yo a veces que puedo ir a verlos, siempre hay 4 o 5 muchachos que están corriendo atrás de ustedes y que a lo mejor nunca patearon una pelota, pero aman, sienten y quieren a Veterano tanto como ustedes. ¿Me puedes decir quiénes son para que la gente los conozca? No, por supuesto. En principio nosotros, aparte, ahora te voy a decir, pero además quiero agregarte que nosotros, más allá de los que vamos a jugar todos los lunes, que seremos 40, 50, entre las 3 categorías que hay ahora, más 35, más 45 y más 50, nosotros tenemos un grupo, los veteranos somos 150, ¿entendés? Sí, todos colaboran y todos están al tanto. Hay técnicos también. Hay técnicos, ahí está el Negro D'Angelo, está Eduardo Porcel, que viene a Estados Unidos. Qué Sandro, grande Eduardo. En Córdoba, Postigo del Norte. Reinflado Eduardo Porcel, ¿eh? Sí, está reinflado. Sí. Hay gente que nos vemos hace 10 años, hay gente que hace 10 años que nos vemos y que no juega ni va a jugar más al fútbol. Están porque nosotros tratamos de convocar a todos los veteranos de Talleres, jueguen o no jueguen. Y en cuanto a lo que vos decís, bueno, hay gente que, Marcelo Verdi, Ale Lemoyle, gente que en su momento Marcito Trovarelli, sí, gente que no jugó al fútbol y que son hinchas y que se sumaron y que son parte nuestra. De hecho, Marcelo Verdi y Ale Lemoyle están en la subcomisión, son vocales. No jugaron nunca al fútbol, no me quiero olvidar de alguno, se me vienen esos dos. Leo Salvadore no jugó, si bien jugó, tiene un problema de rodilla y no, ya dejó hace mucho de jugar y está colaborando continuamente. Yo a Leo lo conozco de infantiles, de claro, infantiles. Aparte, Leo, el papá de Leo, Francisco, fue vicepresidente cuando Héctor y yo estábamos en la comisión directiva. por supuesto, yo lo conocí el papá, Leo no juega ni va a jugar porque tiene un problema de la rodilla y es de la subcomisión. O sea que esto ya pasó, dejó de ser un equipo de fútbol, está claro eso. Cuando recién dijiste colaboramos y todo eso, la gente tiene que saber que este grupo de veteranos que recién decía el Pipa Muñiz, que es con el quien estamos hablando, más allá del partido de fútbol y el tercer tiempo, alguna vez hace mucho tiempo yo hablaba, comentaba de una mutual, ¿no?, de jugadores del club como para ayudarse, y él recién lo comentó y a lo mejor quedó o la gente no lo entendió o pasó porque está esperando el partido, la jugada, el día. Hay una gran capacidad de solidaridad entre el seño de Talleres, y él lo dijo, cuando algún jugador tiene un inconveniente, un problema de laburo, inclusive algún problema en el barrio de alguno de los jugadores de veteranos que participa, los veteranos se juntan y hacen partido solidario para ayudar exactamente al problema que hay en el barrio del jugador que pidió la asistencia, ¿es así? Bueno, eso es el objetivo número uno de esto, de la subcomisión. O sea, todo lo demás que podamos agregar, lo vamos a hacer, pero eso nosotros no sacamos los ojos del grupo, de ahí vamos para afuera. Sí, hemos hecho un partido para el club de Cristian Baello, en Fiorito, eso lo maneja Javier, viste, con mucho cuidado. Si alguno se queda sin laburo, hay que buscar el laburo, y el que puede, le consigue algo o lo publicamos. Estamos encima de todo el grupo. Y la contención, y también está la contención al que lo necesita. Es más, hemos entregado alimentos para muchachos que la están pasando mal y medicación. Eso que vos decís, que en otros lados se llama mutual de jugadores, nosotros lo tenemos a través de veteranos. Sí. No, o sea, eso es lo primordial. Eso no lo vamos a descuidar nunca. Esa es la idea. Y hablando de cuidar, Martín, saber que son envidia de muchos equipos de primera división que se jactan de tantas cosas y ustedes humildemente han formado algo que creo que es envidia de muchos, ¿eh? No, pero eso nos lo dicen, te lo aseguro, que los que vienen a Talleres o donde vamos, todos nos dicen lo mismo. Che, qué bien están ustedes. El otro día me pasaron un audio del que organiza Temperley y preguntándonos cómo habíamos hecho esto, cómo podían hacer, y bueno, diciendo lo que pasa es que ustedes están en otro nivel. A todos los, incluidos los clubes de primera, nosotros, ya te digo, llevamos 10 años y estamos los mismos, si bien se van sumando mucha gente, pues ya te digo, empezamos siendo 11 y hoy somos 3 divisiones, prácticamente no se ha ido nadie. Eso no suele pasar, porque por lo general la gente va a jugar en otros clubes, va, juega y se va, no tiene ese sentido de pertenencia, y no tiene la cabeza de Javier, ¿no? Entonces son grupos que se arman, juegan 2 campeonatos y se disuelven. Nosotros tenemos todo armado y Javier es importantísimo. Decime. No, que yo esto que vos comentás lo escuché de algunos que nos vine a visitar, porque algún partido, ya estoy grande, aunque no parezca, algunos partidos los fui a ver en escalada siempre, y cuando van llegando los chicos de otros clubes, los muchachos de otros clubes, con la familia, uno o dos que los acompañan, en el momento que ustedes llegan, entran, y la forma en que vienen, los que quedan afuera, los familiares que están al lado de uno, que no saben ni quién es uno, comentaban eso. De la organización, de la forma, de mirar el trato. Algunos de los otros muchachos de otros clubes, yo lo he visto, lo vi con Temple, lo vi con Banfield, lo vi con Defensa y Justicia, lo vi con Almagro, vi unos cuantos partidos con Albois. Con el Beto Jaque, el día que me quedé claro, que recordamos lo que tenemos. Héctor, sí. Para que te des una idea, Banfield y Lanús se desarmaron. Mirá, no están presentando. Qué bárbaro. Porque no tiene, porque no. O sea, nosotros ya tenemos una estructura que otros no la tienen, ya te digo. Otros equipos se juntan a jugar. Exacto. Nada más. No, pero aparte de yo creo que ustedes tienen la estructura, tenemos una estructura armada, pero creo que también, aparte, vos podés tener toda una estructura armada con todo lo que necesites, pero si no hay una pequeña cuota de amor por el club, por la camiseta, totalmente. Por más que tenga la estructura, no existe. No, totalmente. Martín, Héctor, Eso queremos apuntar. Por eso este bloque del programa se llama el Gen Talleres. Hay algo que nosotros tenemos, los hinchas de Talleres, los hinchas de este bendito club, de esta hermosa camiseta. Los jugadores, los técnicos. Los jugadores, los técnicos, los hinchas, todo. Nosotros humildemente lo llamamos el Gen Talleres, que no lo tienen otros. Yo, chicos, ahora corto con ustedes, me voy al club que tenemos al polaco Marinich. Está pintando, tiene que pintar el otro arco. Está pintando el arco de Cintel. Le quedó uno el otro día. Y está yendo Marcelo Verdi para hacerle compañía, y está yendo Matera, y vamos para allá a estar con él, porque yo no sé agarrar un rodillo. Pero bueno, es amor, no hay otra. No hay otra cosa. Sí, es así. Y lo bueno en estos tiempos, en donde quizás hace 20 años no pasaba, en donde un ex futbolista, un ex jugador esté involucrado en la política interna de algún club, esté involucrado en una subcomisión, creo que va llevando un poco de la mano a que nuevas ideas se vayan surgiendo, y surgen de adentro de un riñón donde se sabe a qué se está haciendo, como el caso de ustedes, porque ustedes saben de qué están hablando cuando hablan de veteranos. No, totalmente. Yo no tengo dudas que en algún momento de veteranos van a salir dirigentes importantes de Talleres. Hay nombres que vienen de familias que se criaron con dirigentes de Talleres, Ciambes, Probanovi, Salvadore. Yo no sé dónde va a terminar esto. Los Besazo. Qué va a terminar. Por ahora, nosotros solo queremos ser una subcomisión y colaborar desde lo que se pueda, pero acá hay gente que puede llegar a ser, llegar hasta donde se lo proponga. Yo creo que sí, tienen capacidad, tienen historia, y también hay que reconocer que la comisión actual y Osvaldo nos han dado el lugar para que nosotros nos involucremos, nos dan el lugar, se abren ellos, porque nosotros no pasamos por arriba nunca de Alejandro ni de nadie, todo lo que hacemos es con el consenso de la comisión, entonces también eso se dio, que en otros clubes no se da, ¿entendés? Entonces, bueno, estamos todos, consideramos que para que el club crezca y para que pasen estas cosas, tiene que haber un equipo y tiene que haber un consenso de todo el club, porque si no, si ellos no nos hubieran abierto la puerta, no hubiésemos podido hacer nada, eso está claro. No, obvio, el crecimiento, a veces, yo en esta semana tuve alguna reunión con el presidente o con otros muchachos muy cercanos al club. Talleres está viviendo una etapa, y a mí, nos conocemos un montón de tiempo, Fernando también, los que escuchan también, a mí no me gusta quedar bien con nadie, no le debo nada a nadie, no tengo por qué hablar bien de nadie si no me interesa, pero creo que en los últimos años Talleres está viviendo una transformación a nivel dirigencial, que hace esto que vos decías recién, dejar de lado los egoísmos personales, las miserias personales, y a los tipos que vienen con ideas sustentables, con un apoyo, abrirle la puerta. ¿Qué ganaría hoy el Club Atlético Talleres, o en este caso la gestión de Alejandro Freije, de que si un grupo de veteranos, que hoy vos me decís que tiene, yo no sabía ese número, aproximadamente 150 integrantes, y le viene con una idea, cuál sería el beneficio para el club de que le pongan piedra en el camino o que le retaseen espacio? Me parece que eso es parte del crecimiento que tiene el Club Atlético Talleres, y del bocho, ¿no? De la cabeza abierta para recibir a aquellos que vienen de buena leche, de buena fe, a querer colaborar. Totalmente. Nos pasó eso desde un principio. Ya desde antes que éramos una subcomisión. Siempre Alejandro estuvo abierto. Déjame que te cuente algo por favor. Que me faltó. De esos 150 integrantes del grupo de veteranos, hoy debemos ser y cerca de 80 socios. Así que mirá también cómo el grupo se fue, porque ya te digo, de esos 80 socios, muchos no es que son hinchas que venían a la cancha, ¿entendés? Cuando nosotros empezamos a hacer de local en el club, hasta eso generó, porque nosotros empezamos a Javier más que nada, vamos a dar una mano al club, hay que hacerse socio, 80 somos hoy. Bien. Y la idea es vamos a hacer una campaña de llegar a 100. No nos falta mucho. Mirá qué lindo, Martín, que aparte de la apertura que vos decís que tuvieron en este tiempo que están laburando también, hasta hoy el técnico, el responsable de divisiones inferiores salió del grupo del seno, claro, que es Roberto Besazo, ¿no? Sí, ¿Quién más identificado con Talleres que él? Y sí, y ahí está, en inferiores está Juan Alonso, que está con las chicas, está Martín Rolón. Está Fabio Quattrocchi también. Está Fabio Quattrocchi, que es nuestro técnico en más 45. No me acuerdo más, Pila está laburando en el club, o por lo menos estaba. Bueno, de a poco el club le va abriendo la puerta. Y lo que generan ustedes también, porque yo fíjate que está el polaco Barca, que no llegó a jugar en la primera de Talleres. Está el gallego Lesto, me olvidé. Claro, que era el polaco Barca era compañero de la categoría de mi sobrino Pelusa. El polaco Barca es 72, un año menos. Claro, 72, sí, pero no llegó en Talleres. No. Y sin embargo, vos lo ves hoy, viene a defender la camiseta por todo esto que recién hablamos. Yo quería hacer un pedido. Porque ustedes tienen 150 veteranos, me dijiste más o menos. Algunos jugaron en primera, otros no jugaron al fútbol en Talleres. Un día, porque viste que uno es Bocón, ¿cómo llama el pibe de Gustavo? El de Postigo. No, el de Bronco, ¿cómo es? Benelli. Benelli. Gustavo Benelli. Gustavo Benelli. El de Rosco, perdón. Un día estando uno, porque es un jetón. Lo veo entrar a la cancha y yo, viste que más o menos uno tiene una memoria, y pregunté quién era, y yo dije, pero este no jugó nunca en Talleres, ¿qué hace con la camiseta nuestra? Bueno, lo vi ese día jugar, jugó con la camiseta de Talleres, y uno dice, si nunca jugó, ¿por qué se pone la camiseta de Talleres? Esas cosas que tiene uno. Bueno, con le pintó el barra brava ese día. Claro, sí. Y con el tiempo fui mirando, y ustedes hicieron una fiesta que a mí Javier me invitó, y yo lo llamé y le dije, digo, ¿sabes que el primer día que yo te vi ponerte la camiseta de Talleres en Veteranos, yo pregunté quién eras, porque nunca había jugado Talleres, y por qué te ponías la camiseta de Talleres? Y en esa fiesta le di la mano y le agradecí, porque no habiendo jugado en Talleres, no habiendo nacido ni siquiera cerca de Talleres, este pibe colabora y muchísimo y defiende la camiseta de Talleres, a lo mejor más que yo. Colaboró hace dos años con la fiesta de los 78, con el campeón del 78, con nosotros. Exactamente. Bueno, déjame contarte algo. Primero, lo mejor que tengo yo es la memoria. Sí. Me acuerdo de ese día que vos le dijiste eso. Gustavo es mi amigo desde la escuela. Sí. Fuimos al colegio juntos, somos amigos de la vida, más allá de Talleres, de no haber jugado, quien no haya jugado, no, lo veo todos los días. Sí. Gustavo fue así como vos decís, él no jugó en Talleres, pero hace 8 años que está. Exactamente, sí, sí. Y sí, ya sí. Es uno más, y es socio él y su hija, y no hay una vez que no se le pide una mano, y que Rosco ha puesto publicidad en los pantaloncitos, en la camiseta, aportando. Nosotros hemos hecho, otra cosa que no hablamos, nosotros hemos viajado, este año no va a poder ser porque por este tema de pandemia, pero nosotros nos vamos fin de año a Mar del Plata, todos. Pretemporada. Jugamos, nos divertimos, vamos allá a ver a Alfredito Videla, que también está en el grupo. Qué grande Alfredo. Sigue con los pájaros, ¿no? ¿Sigue con las palomas? No, sigue, creo que no. Sí, qué sí, fenómeno, Alfredo. Sí, qué jugador y qué persona, Alfredito. Jugadorazo, crack. Sí, capitán, crack. Bueno, Gustavo, lindo tengo Gustavo. Gustavo es un tipo muy solidario con el club, pero a nivel económico, a nivel tiempo. Gustavo canta en todos los fin de año, viene con su banda, arma el show, viene, pone. Y cantó, como dice él, hace 2 años en la cancha. Y ya te digo, a la hora de colaborar, número uno. Y ya es un hincha más. Sí, y además, ya te digo, esto se generó hace 10 años, Gustavo, hace 8 que está, no falta un partido. Es uno más de nosotros, no hay duda de eso. No hay duda de eso. Martín, para ir cerrando, ¿qué tienen pensado de acá en lo inmediato? ¿Algún Zoom, algo preparado? ¿Algo que quieras decir? Ahora, lo que nos estamos metiendo esta semana, que nos habló Adrián Souto, vamos a colaborar con los bingos que está haciendo el fútbol amateur. Por ahora vamos a hacer eso. Ahora estamos justamente con la pintura de los arcos y estamos viendo a ver si podemos... Viste que hay un montón de arcos ahí. Ajá. Inclusive, el otro día estuvimos mirando la cancha y no sé si los habrán pintado, pero también le vamos a decir a la gente de comisión si les interesa que pintemos de primera también. Pero a nivel de espectáculo, ahora ya estamos metidos ya a vender cartones para el bingo de Adrián, que es en realidad también es un gran objetivo nuestro, porque todos, que más bien o mal hemos jugado al fútbol, y estamos en el tema fútbol. Y bueno, Adrián jugó más mal que bien, pero bueno, está en veterano, un gran colaborador también. Sí, amigo, Adrián, sí. Un amigo, sí. Adrián, nosotros consideramos la mayoría en todas las reuniones que tenemos. Nosotros, imagínate, todos los lunes comemos y nos vamos a las 3 de la mañana y es un debate y todos sabemos y todos somos técnicos y todos somos dirigentes, ¿viste? vamos a poner una camarita para verlos, ¿eh? Ah, tremendo. Y todos coincidimos que el fútbol amateur tiene que ser el motor de este club y de los clubes chicos. Coincidimos que el crecimiento de los clubes tiene que ser el fútbol, que ahí hay que poner todas las fichas, que hay que colaborar y hay que ayudar y hay que hacer crecer al fútbol amateur. Como vos vas a ser seguramente el presidente, lo dijiste recién, el presidente de la subcomisión de veteranos, ¿no? Cuando, sí. Si bien todavía sí. No está homologado por la comisión directiva porque por el tema de la pandemia, hoy prácticamente sí. Son. Bueno, sí. Me imagino que vas a tener, y escuchá bien esta pregunta que te voy a hacer, por favor, y quiero sinceridad, vas a ser el presidente de la subcomisión, o sea que junto con Javier Pietracona vas a tener un poco lo que es el manejo, digamos, de veteranos, ¿está bien? Hernán Cian es el vicepresidente. Bueno. Mira, más todavía, otro conocido. Sí. Esto es un pedido personal. Sí. ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay? Yo que fui y practiqué una vez con el Chuchi Aimonetti, pueda integrar te veterano. Querés retirar, te querés Me retirar. Quiero retirar. Quiere el partido de despedida, Pipa. Y sí, ¿por qué no? Este año seguramente arranca. Yo no sé qué va a pasar con los torneos, pero más 50. Yo estoy más 60, Pipa, no me jodas. Bueno, pero algún partidito ahí, pues ahí tenemos Marrone, Noblea. Sí, no, eso están peor que yo. Carlito Fortunato. Carlito Fortunato, Alfredo, Jauregui, ahí puedes andar también. Pipa, se terminaron las excusas para los arqueros. Claro. No hay excusa. Claro. Arco pintado y luces. O sea que arco pintado y el no Pato Fernández, Matías Estampone, Carlito Fortunato, Baelio. Claro, no tienen Matías más. Matías Estampone. Claro, no hay excusas, ¿eh? Tenemos a Blasquez. Claro, a Seba también, a Alejandro Esprobanoy, sí. Che, Pipa, ¿te puedo dar una buena noticia? Sí. Me acaba de escribir el directivo de Talleres, Omar Ciscar, ¿lo tenés? ¿Cómo? Omar Ciscar, el directivo del club. De nombre sí, no lo conozco. Me dice que estaría preacordado el tema del subsidio, ¿eh? Sí, estaba. Lo último que hablé con Alejandro que ya estaba aprobado. Ya estaba aprobado, sí. No quise decir, pero me dijo Alejandro esta semana, quédense tranquilos que eso ya está para avanzar. Así que bueno, eso sería una ayudita. Algo tenemos que devolver. Algún aporte que fue préstamo, veremos. Pero bueno, está bueno eso. Está buenísimo. Martín, cerrá vos la nota. Nos encantó que estuvieras compartiendo este ratito con nosotros y comentarle a nuestra audiencia todo lo lindo que están haciendo. No faltará oportunidad de volver a charlar con vos y realmente un honor y aprovechar este momento que tienen ustedes y este empuje. Bueno, en principio les agradezco por haberme convocado a esto. A Héctor lo conozco de mucho más, mucho antes que a vos, y hablé bastante, a vos no tanto, pero gracias a los dos. Y cuando yo recién me refería a las patas que tiene que haber para que se produzca un crecimiento y para que nosotros tengamos lugar, también entran ustedes con la difusión, porque si no la gente no sabría ni quién somos. Así que bueno, nosotros levantamos la bandera de la unión, creemos que Talleres tiene que juntarse, no somos tantos, a pesar de que somos grandes, no somos tantos en cantidad, así que creo que la única forma de avanzar y la mejor forma va a ser juntar todas las cabezas y tirar todo para el mismo lado, para esto que amamos, que nacimos en esto. Así que bueno, les mando un abrazo grande y me estoy yendo para el club. Saludos al polaco, Bueno, muchas gracias, serán dados. Ahí está, el Pipa Muñiz, Gracias. Integrante gracias. Del senior de Talleres, del veterano de Talleres, como le decimos nosotros, dejándonos una idea en claro a todos, a nosotros y a los que están escuchando, qué es el senior, qué son los veteranos, cómo están trabajando. Así que, bueno, ¿qué tenemos? ¿Pausa? Tanda 3. Bueno, vamos a la tanda 3, que ya no entiendo ni dónde estamos, y volvemos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora.

riesgos que corren de más. Amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. En Twitter somos @mosradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. En la continuidad de Escalada y su gente, le decimos que también auspicia este programa Aluminios Sarandí. Puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas. 4205-5415, un mail aluminiossarandí@hotmail.com. Agencia oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto. Agencia Isidoro Beltrán 227 Remedios de Escalada. Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Excelente nota con el Pipa Muñiz. Excelente nota. Así que bueno, muchísimas gracias. 11-3578-4381. 11-3578-4381. El WhatsApp directo de Escalada y su gente. El WhatsApp para sus denuncias, todo lo que quiera decir. Y seguramente por algo que a usted le fue llegando durante todos estos días, sí. Vamos a tener la palabra de algún comerciante. Está picante, le digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ayer anduve caminando por Remedio Escala, por el centro del pueblo, como me gusta decirle a mí, charlando con algunos comerciantes. No charlando, yendo a comprar algo. Para mí le traen las inquietudes. Y bueno, dice, mirá, Héctor, estaría bueno... Dice que en el programa podamos tener participación. Tenemos un grupo de WhatsApp armado, los comerciantes, de aquí del centro de Escalada. Lamentablemente hay muchos hechos de inseguridad. Uno lo comentamos acá hace poco con La Divina, la perfumería. Fue viral porque salió en el medio nacional. Exactamente. ¿No? Y después, bueno, hay también, según me comentaban, muchos arrebatos o varios arrebatos de celulares en la calle Garay o por Beltrán. Y además tienen algunas inquietudes con respecto al centro de Escalada, o a la zona aledaña. El centro comercial. Claro, la limpieza, los arreglos de algunos sectores, el tema del estacionamiento, más en este momento difícil. Bueno, pero todo eso seguramente lo van a comentar ellos el próximo sábado aquí en Escalada y su gente, por alguien que los va a representar. Nos van a contar qué es lo que viene sucediendo en el centro comercial de Remedio de Escalada, a lo cual se pueden agregar otros comerciantes también que no sean del centro, pero que sean de Remedio de Escalada, este o oeste, y comentar las inquietudes que tienen en sus barrios, y aquí lo vamos a dar a conocer. Así que el próximo sábado, seguramente un representante del centro comercial de Remedio, no, del centro comercial no, de los comerciantes del centro de Escalada, van a estar hablando con nosotros y contándonos cuáles son sus inquietudes, sus quejas. Por ahora el tema inseguridad es lo más importante, lo más importante que tiene, o lo que más preocupación les acarrea. Y también lo pueden hacer por nuestra página, por el Facebook, Escalada y su gente, pueden llevar su inquietud ahí, o le mando un WhatsApp al 11-3578-4381, 11-3578-4381. 4381, el WhatsApp de Escalada y su gente. ¿Dónde estamos? Estamos por Mosh Radio en www.com, aquí en www.moshradio.com, en los estudios de Mosh Radio, una ventana al barrio, aquí en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, entre Beltrán y Garay. Sí, pleno centro. Que el otro día estuvimos... Pasé con Ariam. No, pasé Hay con... Hay que agradecer a Natalia que nos trajo los cafés. Ah, sí, Natalia de Cabrón. Muchísimas gracias, Natalia, que nos acercó los dos cafés. Muchísimas gracias a Julio More y a Tati, que fue el que hizo el nexo, que nos vino a amenazar primero y después nos trajo dos cafés. Así que, bueno, muchísimas gracias a Natalia. Gracias a Julio More. No, pero un segundito. ¿Se dio cuenta que está pintado el marco? No, está pintado el marco, se pintó el frente, pintaron y donde iban las bicicletas. También. ¿Sí? Se sacó lo de las bicicletas, se pusieron dos maderas que están muy lindas, también barnizadas, para que la gente, el que quiera venir a escuchar el programa aquí, porque ahí está la posibilidad de escucharlo. Ya está el bafle en la puerta. Está Vanessa en la puerta. Usted se puede sentar y escuchar el programa, nos mira a nosotros, nos saluda. Pusieron las chicas también plantitas. En la vereda de Mosh Radio, y yo pasé con mi nieta el día jueves, si mal no recuerdo, y estaban las chicas del Centro Cultural con unos atuendos como así, no sé si la palabra es disfraz, sí. Claro, pero vestidos como si fuera una obra de teatro, y a los chicos que pasaban por la puerta le daban una estampita promocionando una actividad, y a mí me regalaron un saumerio. Mire usted. Charlando con la gente, y está bueno lo que siempre decimos, que las entidades de bien público salgan, y en este caso, a la calle. El centro salga a la calle, así que bien por las chicas. Bueno, vamos. Y no sé si será metido o no de lo que usted comentó hace 3 o 4 minutos respecto a la inquietud de los vecinos de aquí, de los comercios de Remedio Escalada, pero estamos en comunicación con el doctor Alejandro Gorrini, que es el defensor del pueblo de Lanús. Un puesto que es nuevo, relativamente nuevo en nuestro partido, en nuestra ciudad, y que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros en esta mañana. Doctor Alejandro Gorrini, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, Escalada y su gente aquí en Mosh Radio, los saluda, buen día, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos dando a conocer a la gente de Escalada, bueno, y a aquellos que nos escuchan. Estamos por todos lados a través de Mosh Radio y mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde. Doctor, un poco la inquietud que teníamos nosotros es que usted mismo les cuente a la gente de Escalada y a todos los que nos están escuchando. Nosotros somos del movimiento separatista, ya le digo, para que vayan teniéndolo en cuenta, del movimiento separatista de Remedio de Escalada. Que usted nos cuente, luego este chascarrillo, qué es la Defensoría del Pueblo, cómo se puede arrimar la gente, qué inquietudes puede llevarle. Bueno, recién te escuchaba decir de la importancia de acercarse, ¿no?, a los vecinos y salir a la calle en busca de escuchar y tratar de acompañarlos, ¿no? Uh-huh. Casualmente en esta semana que pasó estuvimos haciendo un operativo por todas las calles de Remedio de Escalada, llevando un poquito la Defensoría del Pueblo a los vecinos. Uh-huh. La realidad es que, como dijiste bien vos, es un organismo nuevo en Lanús, y recién cumplimos 4 años en el mes de agosto, por una ordenanza del Honorable Consejo Deliberante, allá por el año 2015, en noviembre del 2015, donde se estaba terminando la gestión del anterior intendente, de Darío Díaz Pérez, y ya estaba por asumir el intendente, bueno, actual, ¿no? Sí, sí, sí. Se creó la Defensoría del Pueblo de Lanús por la ordenanza número 11.968 del 26 de noviembre del 2015. Yo siempre digo que, bueno, para todos los vecinos y vecinas de Lanús es un antes y un después, ¿no? Contar con un organismo tan importante y sobre todo, bueno, un organismo que defiende los derechos y garantías de todos los vecinos de Lanús, de todos los que transitan por Lanús, de todos los que trabajan en Lanús. Y bueno, nosotros estamos desde esos primeros días donde se creó la Defensoría, trabajando en lo que es la defensa de los derechos y la promoción de los derechos. Es muy importante que el vecino y la vecina sepa que puede contar con una Defensoría del Pueblo, con un defensor del pueblo, para defender sus derechos. Y la competencia fundamental nuestra es que cuando esos derechos que tienen los vecinos se ven vulnerados, tienen que saber que pueden recurrir a nuestro organismo para defenderlos. Y dejando claro también, doctor, que es un organismo, la Defensoría del Pueblo, independiente de cualquier bandería política de las que pueda llegar a ver en Lanús. Sí, sí, sí, exactamente. Somos un organismo autónomo, independiente. No dependemos de nadie, no tenemos que dar explicaciones a nadie, y por supuesto siempre en una posición neutral, ¿no? Pero si siempre hay alguna disputa o algo que vemos y observamos que hay una vulneración de derechos de parte de un vecino, vamos a estar del lado de los vecinos. Por supuesto, entendemos que la política es del buen sentido, ¿no? Uh-huh. Siempre acompañando y defendiendo los derechos y tratando de escuchar al vecino. Yo siempre digo que cuando un vecino recurre a la Defensoría del Pueblo es cuando ya no sabe qué puerta más golpear, no sabe a dónde acudir, y bueno, termina acercándose a la Defensoría para tratar de ser escuchado, de ser asesorado, y bueno, y en la medida de lo posible solucionarle el problema. Doctor, ¿cómo es la elección del Defensor del Pueblo aquí en Lanús? ¿Va por concurso? ¿Se vota? Primero, bueno, déjame explicarte que si bien hay una ley provincial, la 13.834 de la Defensoría del Pueblo, donde se creó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En esa ley hay una recomendación a los municipios para que se creen Defensorías del Pueblo, pero déjame destacar que de 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, solamente hay 14 defensorías así a nivel local creadas. Nada más somos 14. Y que bueno, estamos tratando a través de nuestra asociación, tenemos una asociación de defensores del pueblo de la República Argentina, estamos nucleados, y también hemos conformado un consorcio a nivel provincial. Estamos tratando de que se vayan creando más defensorías, ¿no? Pero a esta altura somos nada más 14 defensorías, las más antiguas, por ahí la más cercana también que tenemos es la Defensoría del Pueblo de Avellaneda. Pero bueno, después también la de Vicente López, que es una de las más antiguas, y después existe Defensorías del Pueblo en Pilar, en La Matanza, en Mar del Plata, en 3 de Febrero, en Tandil, pero no mucho más, no hay muchas más. Por eso yo siempre digo de que es un antes y un después en Lanús que podamos contar con un organismo tan importante. ¿Cuáles serían los principales o cuáles son los motivos por los cuales nosotros los vecinos podríamos llegar a la Defensoría del Pueblo a solicitar ayuda, por decirlo de alguna forma? Bueno, nosotros somos un organismo a nivel local, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto la competencia fundamental es que somos un organismo de control al municipio, ¿no? Cuando el municipio, el intendente, los funcionarios no cumplen o vulneran derechos o empresas concesionadas, ¿no?, por el municipio no cumplen con sus funciones o vulneran derechos de los vecinos, ahí el vecino puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Pero después, por la experiencia que fuimos a través de estos primeros 4 años y por la experiencia nosotros de entrada, y yo personalmente me volqué, como te decía recién, en nuestra asociación, ¿no?, de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que el presidente en estos momentos es el doctor Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y nos volcamos mucho, ¿no?, en la experiencia de otros defensores del pueblo del país, y eso fue fundamental para que nuestra defensoría crezca, para que nuestra defensoría vaya adquiriendo experiencia, para dar los primeros pasos, y los mismos defensores me transmitían, ¿no?, que en la realidad es tratar de acompañar al vecino en todo, ¿no? No cerrarse a una competencia nada más a nivel local, sino tratar de acompañar al vecino y asesorarlo y escucharlo en todo lo que podamos. Y es así que bueno, a raíz de que tomamos esa experiencia, nosotros, por ejemplo, uno de los temas importantes que tomamos apenas la Defensoría fue creada fue gracias a un convenio que firmó la asociación con el ANSES. En ese momento era Basavil Basso, el director ejecutivo a nivel nacional del ANSES, firmamos un convenio, y gracias a ese convenio nosotros decidimos acá en Lanús acompañar a los vecinos en lo que fue la ley de reparación histórica, ¿no? Sobre todo acompañar a aquellos vecinos que cobraban la jubilación mínima. Y la realidad que yo considero importante involucrarnos en ese tema, y no me equivoqué porque hemos ayudado a más de 8.000 vecinos, incluso venían de localidades vecinas donde no encontraban una ayuda, y nosotros lo hemos recibido a todos los adultos mayores, jubilados, que necesitaban hacer este trámite, lo asesorábamos, lo ayudábamos con el tema de la clave de ANSES, conseguíamos el turno en el ANSES, y también le brindábamos, en caso de que ellos decidieran seguir adelante con el trámite, le brindábamos el tema del abogado y lo acompañábamos ese día a firmar todo para garantizar que todo se hiciera como corresponde. Entonces, como te decía, tomamos temas de ANSES, también nos hemos involucrado mucho con lo que es servicios públicos, ¿no? Y es así que tomamos reclamos que tienen que ver con Edesur, con Metrogas, con AISA. Nosotros hemos participado, yo personalmente, en todas las audiencias públicas cuando fueron los aumentos de las tarifas, ¿no? Ahí estuvimos presentes más que nada todos los defensores del pueblo del país, manifestando adelante de los CEOs de las empresas, de los directores de los órganos de control, delante de los ministros de energía, que fueron, empezamos con Aranguren y después, bueno, fueron pasando algunos otros, donde le manifestábamos y en defensa de los derechos le manifestábamos lo que veíamos, ¿no? Sobre todo acá en Lanús, por ejemplo, con el tema de Edesur, ¿no?, que hoy en día considero que tenemos un servicio malo y caro, ¿no? Bueno, como te digo, nos hemos involucrado en muchos temas que tienen que ver, como te digo, con los servicios públicos. Nos hemos involucrado también con muchos temas relacionados con la salud, que también es otro de los temas donde tenemos muchos reclamos, ¿no? Sobre todo relacionados con reclamos hacia el PAMI, hacia IOMA, hacia un programa a nivel nacional que lo tienen los que cobran una pensión por discapacidad, que es el programa de salud Incluir Salud, ex profe, que también Estamos recibiendo muchos tipos de reclamos porque no están cumpliendo con las prestaciones. Recién estaba mirando, porque ustedes salieron en esta idea de sacar la Defensoría del Pueblo a las calles, estuvieron por Remedio de Escalada y obviamente pasaron por mi casa también. Estaba leyendo, porque dejaron un boletín informativo, que entre el periodo 2016-2020 aproximadamente, o algunos más, algunos menos, tienen más de 15.000 expedientes, usted corríjame, de los cuales se reparten, por ejemplo, reparación histórica 60%, ANSES 16%, servicios públicos 14%, serían todos reclamos, salud 7%, reclamos municipales 2% y beneficios sociales el 1%. ¿Esto es así? Sí, esa es la estadística que venimos llevando. Por supuesto que no fue fácil, ¿no?, conformar este organismo. Si más o menos conocen un poquito la historia, desde el momento que fui nombrado en aquel agosto, porque si bien la Defensoría se creó, como te decía, en noviembre del 2015, se eligió al primer defensor del pueblo de Lanús en agosto del 2016. Y ahí empezamos a hacer un camino. Y los primeros 6 meses fueron muy duros porque ni siquiera teníamos el espacio físico para funcionar, ¿no? Yo recorría las calles, había circulado mi teléfono y recibía los reclamos de los vecinos y yo iba a tocar el timbre en las casas de los vecinos para levantar los reclamos. Hasta que en febrero recién del 2017 logramos obtener el espacio, que estamos acá en Hipólito Yrigoyen y Mármol, ¿no? Estamos cerquita, una ubicación también que fue buscada y yo la busqué personalmente porque necesitábamos que el organismo funcione en un lugar que esté, digamos, no muy cerca del municipio, porque somos en realidad un órgano de control, pero también un lugar bien ubicado donde los vecinos se puedan acercar, ¿no?, de todos los puntos de la ciudad. Claro, de fácil acceso, sí. Claro, de fácil acceso. Así que logramos obtener y que el municipio, a través de nuestro presupuesto que nos asignan, lograr alquilar este espacio, que fue un espacio en los primeros años que funcionábamos en la esquina, en un primer piso, por escalera, y conjuntamente con esa esquina alquilamos un local en Mármol 21, que necesitaba una obra importante. Y bueno, también gracias a todos los pasos que fuimos dando y a todo el trabajo y a todo el esfuerzo, logramos también que a través de nuestro presupuesto y del acompañamiento del municipio, logramos hacer una obra muy importante y hace pocos días empezamos a trabajar ya en la nueva sede, que la verdad que es un orgullo y están invitados para cuando quieran venir a conocerla. Es un orgullo para todos los vecinos y vecinas de Lanús. Doctor, tuve la suerte de conocerlo meses atrás cuando en el Club Talleres la subcomisión de derechos humanos creada por el directivo Omar Siscar hizo esa gesta sobre el Banco Rojo apoyando esa medida que había tomado el Club Talleres. También están para esas cuestiones, ¿no? Sí. Yo en su momento, bueno, ahí participamos con una defensoría itinerante, creíamos que era también un paso importante del club, acceder a todo lo que es cuestiones de género, ¿no? Y nosotros trabajamos y tenemos un área también importante en ese sentido. Es importante que los clubes aborden esos temas. Así como en su momento también hemos participado y se aprobó a través del Consejo Deliberante a raíz de la iniciativa de la Defensoría un protocolo para todo lo que es violencia, para todas las cuestiones saben que fue de público conocimiento en su momento hechos sucedidos en clubes acá de la zona sur, ¿no?, con todos temas de violencia y lo que tiene que ver con lo sexual y todo ese tema. Le quería consultar, recientemente se reglamentó la ley provincial 15.192, el día 7, de clubes barriales y entidades de bien público, o entidades barriales de la provincia de Buenos Aires, Justamente en el programa de hoy tuvimos la participación de una de las entidades señeras de casi más de 100 años aquí en Remedio Escalada, que es la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, en donde querías interiorizarse si ustedes también interceden ante estas entidades para ver si están amparados o no en esta ley, por ejemplo. Pueden ser consultados. Sí, sí, sí. Nosotros también participamos en su momento también participamos y tuvimos varias reuniones también para que los clubes de barrio y de pueblo sean beneficiados con algún descuento en cuanto a los servicios públicos. Hemos participado y hemos hecho presentaciones hasta ante la Secretaría de Deportes de la Nación, así que nosotros también y está en la idea y hemos empezado también a recorrer también el tema de los clubes y sobre todo los clubes que barriales, ¿no? Donde cumplen, creemos, una función importantísima para los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Nosotros, como te digo, participamos también y recordamos lo que son centros de jubilados, bueno, todas organizaciones, la realidad que es muy amplio, ¿no? Todo lo que abarcamos y como te decía recién, la idea es acompañar y ser mediadores entre lo que es los vecinos y sus derechos. ¿Por qué medios se podrían comunicar o se pueden comunicar los vecinos que necesiten a lo mejor una audiencia, una reunión o plantear alguna queja ante el defensor del pueblo de Lanús? Bueno, nosotros, como te decía recién, ya empezamos a trabajar en la nueva sede, que es Mármol 21. Por estos momentos que estamos atravesando de esta crisis de la pandemia, todavía no estamos abiertos 100% al público. Entonces, para aquellas cuestiones de cierta gravedad, estamos otorgando turnos. Uh-huh. Y estamos recibiendo a vecinos con turnos. Tenemos, acabamos de también crear un canal más, que es un número de WhatsApp, que si querés te lo paso, que sí, es el 11-4405-5115, y si no, tenemos los canales de telefónicos, que son el 4357-5183 y 203083. Y después, bueno, tenemos nuestra página web, Defensoría del Pueblo Lanús, y después, bueno, también estamos presentes en lo que es Facebook, Instagram, Twitter, que también ahí nos pueden seguir. Muy bien, doctor Alejandro Gorrini, defensor del pueblo de Lanús, le agradecemos muchísimo este contacto aquí con Escalada y su gente. Tengan en cuenta que va a ser seguramente consultado por nosotros en varias oportunidades, porque nos interesa su labor, nos interesa lo que está haciendo y que el vecino también sepa a partir de este lugar que tiene un lugar donde puede ir a generar sus dudas también. Y le agradecemos a Omar Siscar, que fue el que nos acercó, facilitó el contacto para poder comunicarnos. No, por favor, saben que estamos a disposición de ustedes, de todos los vecinos y vecinas, y sepan también que pueden recurrir, sobre todo, como les decía, cuando el municipio incumple con algo, o sea, todo lo que tienen que ver cuestiones cuestiones municipales, y una vez que han hecho la denuncia o el reclamo al municipio y no responden, saben que pueden recurrir a nosotros, ¿no? Todas cuestiones de baches, de basurales, de luminarias, todo lo que tiene que ver con el municipio, saben que pueden acercarse acá a la Defensoría. Una consulta, doctor. En el tema seguridad, ¿también se pueden acercar a la Defensoría? Como ustedes saben, el tema de seguridad es un tema provincial, ¿no? Las máximas responsabilidades. Pero bueno, nosotros también tratamos de colaborar, de asesorar al vecino, y en caso de que podamos interceder y alguna cuestión que sea específica del municipio, también podemos transmitir al municipio las inquietudes de los vecinos. Muy bien, estamos a disposición suya y de la Defensoría del Pueblo a través de nuestro programa Escalada y su Gente. Salimos hoy a través de Mosh Radio Online, y mañana se repite el programa a través de AM740, Radio Rebelde, con un alcance a nivel nacional también muy importante. Así que bueno, estos dos medios lo ponemos a disposición de la Defensoría del Pueblo, a disposición suya, para lo que quiera dar a conocer. Nos llama, ya tenemos el contacto y charlamos nuevamente, doctor. Bueno, muy bueno, y como te decía, una de las funciones principales de la Defensoría es la defensa de derechos, pero también la promoción de derechos, así que les agradezco porque es muy importante, por eso estamos saliendo a la calle, ¿no? Esta semana estuvimos en Remedio de Escalada y la semana que viene vamos a estar por lo que es Lanús Centro, Este, Oeste, y después vamos a ir por distintos barrios de Monte Chingolo, Valentín Alsina, estamos haciendo todo un organigrama para salir a los distintos barrios, porque es importante, ¿no?, que los vecinos sepan que pueden contar con un organismo como este. E independiente, como dijo al principio de la nota. Sí, sí. Sí, sí, porque vio que nosotros los argentinos somos así, desconfiados, ¿no? Porque enseguida le ponemos camiseta. Claro, enseguida le ponemos la camiseta de alguien. Que quede claro que es la Defensoría del Pueblo de Lanús, que es apolítico, es apolítico y representa o defiende los derechos del pueblo, como dijo recién el doctor. Así que bueno, a su disposición para cuando quiera, ya ni siquiera tiene que tenemos que llamarlo. Usted tiene algo, tiene nuestro WhatsApp, nos pasa información o nos dice, me gustaría día llamarlo y hablar de este tema, dónde van a estar trabajando. Hay un alcance muy grande de la emisora, o sea que todos los lugares donde ustedes puedan estar, nos mandan un WhatsApp y decimos que la Defensoría del Pueblo de Lanús la semana que viene va a estar, no sé, Monte Chingolo o el barrio, el que sea. Y cuando se pueda, pandemia por medio, seguramente estará invitado alguna vez en nuestros estudios para que charlar más en extenso. Sí, sí, cómo no, ahí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas Alejandro Gorrini, Defensor del Pueblo de Lanús. Un abrazo grande. Otro para usted. Tanda 4. GL, Electricidad de Nicogatti, ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL, ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales, Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos CABA y Provincia de Buenos Aires, 15-4491-5249. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 5252-6868, 5219-0802. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Haz tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Delivery 4-202-6171, 4-202-7709. Laboral Salud Avellaneda. Medicina para empresas, Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445 y 15-68-05-3080, mail

gustas mucho, nena. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras, muy bien. Y también auspicia este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227, Remedio de Escalada. Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Que me gané de 350, le sí, dije, sí, ¿no? Sí, sí, pasé sí. Pasé temprano. Una tradición en escalada, ¿eh? Sí, sí, sí, obviamente. Si no jugás en Isidoro, no jugás. No jugás, muy bien, ¿eh? El próximo 17 de octubre, ¿qué tiene que hacer, aparte de festejar el Iba día? Iba Perón. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Yo? ¿Por qué Souto puso el 17 de octubre para hacer el bingo? Sí, porque Souto... Antes que seguir con Souto, le agradecemos a Vanessa, sí, por alma favor. Mater del barrio cultural, que está en la puerta con el... parlante, bafle se dice, no sé cómo se dice. Alguien nos quiere, que nos tira besos. Alguien viene y nos mira, que está, salió la radio a la calle. Gracias por el gesto también. Sí, obviamente, hay que estar ahí, ¿no? Y decirle a la gente, todos locos que están hablando acá, quiénes son. Así que bueno, le agradecemos muchísimo. Una luchadora por lo que fue y lo que es hoy la ordenanza que contempla a los centros culturales. Sí, sí, sí. Así siempre atenta al pie del cañón con todo ese tema. Muy bien. Decíamos que el Departamento de Fútbol Amateur del Club Atlético Talleres organiza un bingo. El bingo de las actividades que ya... ¿Es que está apurado? No, hay que llenar. Bueno. Falta una tanda todavía. El bingo de las actividades, que ya tuvo con mucho éxito hace poquito. Impresionante. Así que ya van por la segunda. Ya me vendieron dos cartones. Sí, bueno, que todos colaboran. Importantes premios por bingo, premios por línea, lo van a hacer el próximo 17 de octubre, 20-30 horas. Son dos jugadas, 300 pesos cada cartón, así que no podés dejar de participar. Averiguá cómo podés hacer, tenés que meterte en el Facebook del Club Atlético Talleres, del Departamento de Fútbol Amateur. Participa en el fútbol amateur de Talleres, el básquet, el handball, la escuelita de fútbol, patín, boxeo y también veteranos, como recién lo dijo Martín, el Pipa Muñiz. Aquí. Así que si tienen algún contacto, mire, con Betty Álvarez, con Carolina Banfo, con Jorge Paredes, el campeón argentino y sudamericano, aquel que también, peleaba con subía también. Con la camiseta de Talleres, con Adrián Souto, Javier Donato, Hernán Estorino. Muy bien, con la gente de veteranos, si tenés contacto, bueno, le pedís a ellos tu cartón, se juega por Zoom y por WhatsApp también me dijeron. Exactamente. Yo no entiendo, el otro día compré y no sé nada todavía qué pasó. Se ve que no gané nada. El tema es colaborar. Es colaborar, exactamente. La vez pasada le había comprado a handball. Claro, ¿sí? Yo también le compré bueno, a handball. Ahora le compré a básquet, formativas. Van todos, ahí tengo presión. ¿Ah, sí? Y sí bueno. Está la compañera amiga, amante de mi hijo, la mamá de la China, uh-huh. Así que tengo que comprar ahí. Estar ahí, ¿está ahí? Sí, como sí, corresponde. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué tiene? Tengo un poco de presión, pero... No, ya está, ya se le va a ir. No, ya descomprimió un poquito. ¿Le comentamos a la gente? Dale, un poquito. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tus mejores viajes, agencia de turismo, te regala una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin bus. ¿Sí? Y la gente de Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carresto Bar de Santa Teresita también te regalan una estadía para dos personas con desayuno, sin bus, para alguno de sus hoteles. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerle, darle me gusta a la página de Escalada y su gente. O mandar un WhatsApp al 11-3578-4381. 11-3578-4381. Es el WhatsApp de Escalada y su gente. Exactamente. O en la página me gusta, solamente hay que poner me gusta, ya participás. Tenemos hasta el momento 323 personas que están participando. El último fue Ricardo Mencini, que tiene el número 323. Matías Datri está... ¿Está anotado también? Está anotado, sí. Ya, parece que dio... ese no puede. Sí, le dio me gusta a la página, va a participar, porque nosotros en esto somos totalmente honestos y sinceros, como fue con la bicicleta de Bianca. Claro, Bianca Fernández. Desapareció. ¿Qué pasa con nos la familia? Nos usó vilmente Bianca Fernández para ganarse la bicicleta. Queremos tener palabras más de Bianca, de los claro, padres, a ver cómo está. ¿Qué pasa con la bici por acá? Si se cayó de la bicicleta o no. Que nos diga a ver cómo está disfrutando de su bicicleta Bianca Fernández. Y tenemos otra para fin de año, está guardada. Está guardada, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si Reyes, algo me vamos. Parece que Reyes va Noel. Mejor que Papá Noel. Porque Papá Noel me parece que es más, más de Donald, ¿no? Sí. Bueno, yo dije que no se puede decir pelotudo en la radio, pero se me escapó. No, pero nosotros tenemos a nuestro Papá Noel, Luis Mascaretti. Bueno, por supuesto. Papá ese Noel es Escaladano y de la 78. Y no se mueve ese. Institucional del Club Talleres. Exactamente. Diría Coso. qué mala persona. Qué mala. Hoy se vino. Se nota que está bien del ojo. Sí, estoy bien. Le agradecemos. El programa lo hizo descomprimir. Sí, obviamente. A mí me encanta. Yo espero. Usted sabe, yo dentro de un rato ya lo empiezo a mandar mensajitos a ver qué pasó en charla. ¿A quién hablaste? Claro. Le mandamos otra vez un agradecimiento a Julio More. Sí, a Cabrón, que nos mandó dos cafés y a Tati, que estuvo intercediendo. Estuvimos mal. Tendríamos que haber pedido cuatro también. Sí. Porque estaba Matías y estaba Vanessa. Pedimos dos solos, unos ratas. Pero bueno, para el próximo. Podemos hacer un canje, ¿no? Claro. Con Julio de Cabrón. Decir, bueno, los sábados a la mañana mandando cuatro cafés. La parte comercial la maneja usted, así que. Muy bien, muchas gracias. Se sigue sumando la gente y me encanta. Sí. Me encanta. Más allá del auspicio y de colaborar, de pagarnos la publicidad, me gusta porque se está corriendo la bola, como corriendo la bola el programa, se está corriendo la bola de la emisora, la gente ya pasa. Esto de sacar la radio a la calle, ahí con el bafle, se dice parlante, ¿cómo se dice? El parlante. Bueno, hace que la gente pasa, escucha y dice, ah, mira. Y es lo que dice la sigla de la radio, una ventana al barrio. Exactamente, una ventana al barrio que está quedando la veredita que le dije, que estuvieron las chicas laburando en la semana, ahí pintando, poniendo las florcitas, arreglando el banquito, lo que era para las bicicletas, ahora es para sentarse. Es como que se está empezando a levantar todo, lamentablemente. Ojalá. Bueno, la pandemia no permite demasiadas cosas, pero bueno, dentro de lo que se puede... esto hace que el tiempo también ayuda mucho a que reluzca un poco más todo este laburo. Le cuidamos el auto también a la gente de Isidoro, de la agencia que está ahí, sí. Y Tómbola aquel... no lo trae más el auto acá. Hoy no, Tómbola está, no sé qué habrá pasado, o se lo robaron el auto, una de dos. Y aquellos que quieran venir a tomar un mate, obviamente cada uno con su mate. Y nos escucha acá, y nos escuchan aquí en vivo, nos miran, dicen, ah, estos dos pelotos son los que están haciendo el programa, y así nos vamos conociendo. 11:44, metemos otra partecita de la tanda, ¿qué le parece? Muy bien. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables.

¿Quién? El me gusta. ¿Lo anotamos? ¿Lo anotamos? Al defensor del pueblo se sumó al me gusta la página de escalada, ¿eh? Alejandro Gorrini se sumó. Gracias. Tenemos que cumplir porque ahora tenemos. Nos va a seguir de cerca. Exactamente. Gracias por la nota, linda nota. Muy linda nota, excelente nota también con el Pipa Muñiz. Muy linda acá, nota. Ahí me mandó un mensaje agradeciendo la nota y diciendo que son el único equipo de la zona sur que en este momento está jugando la Superliga en veteranos. Porque ¿quién se borró? ¿Quién se fue? Bajó Temperley y se borró Lanús y no está Banfield. Así que es el único equipo de la zona sur que está jugando la Superliga. Y además tuvimos la nota con la presidenta de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Remedio Escalada, también siguiendo con la premisa de dar a conocer las instituciones de bien público de Remedio Escalada, sus actividades más allá de la pandemia, cómo está la vida de ellos, porque nosotros comúnmente vemos en supuestamente medios importantes información de otros clubes, pero la gente de Escalada también tiene sus instituciones, tiene su vida y nosotros queremos que ustedes vayan sabiendo cómo se están manejando durante esta pandemia. Y para la semana que viene ya se estuvieron contactando con usted, algunos comerciantes de... Nos siguen amenazando a través de la ventana. Los comerciantes de Beltrán que ya se están juntando para ver... Tan picante, le digo. Sí. Han surgido inconvenientes. Exactamente. Y bueno, nos utilizan y está bien. En el buen sentido, ¿no? A nosotros para que difundamos lo que está pasando para ver si a través de este medio se puede replicar y pueden tener la ayuda y las necesidades para modificar las necesidades que tienen para este centro comercial tan importante para nuestra ciudad. Que está creciendo y mucho. Así que bueno, la gente pasa. Escucha el programa a través del no estoy viejo yo, del parlante. El parlante, parlante. Bueno, del parlante, escucha, la gente mira. Otra vez nos amenazaron recién. Sí, pasó. Mari de Torres. También, la presidenta de la biblioteca. De la biblioteca pasó, nos sacó la lengua, qué feo, qué feo para una señorita. Pero bueno, muchísimas gracias, porque ya venía... Seguramente que salió de su casa aquí cerquita. Ya venía escuchando. Y aparte venía con la idea de que nos iba a hacer un chascarrillo, una bromita. Bueno, así que... es la ventana al barrio. Exactamente. Y la idea de que nos utilicen, como decíamos recién, en el buen sentido, esa es la idea del programa. Que todos aquellos vecinos, todos los vecinos, todas las instituciones de bien público, encuentren en Escalada y su gente el espacio para dar a conocer sus actividades, sus quejas, sus ideas, sus denuncias. Así que bueno, estamos a su disposición. ¿Dónde estamos? Para explicarle a la gente. Estamos por www.mosradio.com. Doctor Melo 4565 entre Garay y Beltrán, haciendo Escalada y su gente hasta las 12 del mediodía. Arrancamos a las 9, tempranito. Exactamente. Y mañana... Ahí está, los dos juntos. Qué bien que lo hacemos, qué bien que estamos trabajando. Mañana nos puede escuchar revivir este programa por AM740 Radio Rebelde. Después de Víctor Hugo y de Alejandro Apo, relatores, aparecemos nosotros. Y siempre el agradecimiento a Martín Barrios, a Jorgito Barrios, a la gallega que nos banca, nos escuchan, nos ayudan, ¿sí? Pero y además nos consiguieron la posibilidad de que... De amplificar todo esto. Exactamente. Una radio importantísima en AM también, se pueden bajar la app y escucharla en su celular, su netbook, su computadora, lo mismo que Mosh Radio. Estamos bien, estamos felices, estamos contentos, el programa crece día a día porque la gente nos va diciendo en la calle, me gustó esto, no me gustó aquello, hacen comentarios, así que realmente estamos muy, pero muy contentos. Dígame qué hora es, Irigliano. Ya estamos, tenemos 11:54, nos queda un pedacito de tanda y volvemos para el cierre. Ah, bueno, vamos al tanda que falta y ya volvemos. GL, Electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y service de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-49-91-3232.

Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Bien, sí, siga. Muy bien, y también auspicia este programa Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail, aluminiosarandí@hoymail.com. Y bueno, me llamaron allá arriba, vio, parece que lo incluyeron. ¿Qué pasó? Es bueno ahora, es santo, el 9 de octubre, San Héctor. No lo... ¿Cómo fue eso? No, no lo tenía. ¿Cómo fue la ¿San Héctor? Sí, ¿cómo era? No, yo tenía San Ramón, porque mi segundo nombre en un homenaje al abuelo, Fortunato. Mi abuelo Fortunato, como Fortunato, claro, Ramón Fortunato Torres. Mirá. Ahora es San Héctor 9 de. No, yo sabía San Ramón, San Ramón Nonato, que es el patrono de los niños por nacer. Qué nivel que estoy teniendo cultural, ¿eh? Terrible. San Ramón Nonato, porque es Nonato, no nació, ¿sí? Eso lo tenía, pero ahora no. Y ahora usted bueno, agéndese el 9 de octubre, así recibe regalos, felicitaciones. Muy bien, y ahora lo busqué, ahora que usted me dijo que me iba a hacer esta chanza, lo busqué. San Héctor Valdivieso Sáez, mirá. También conocido como San Benito de Jesús, fue un religioso y mártir español nacido en Argentina, del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ejecutado durante la Revolución de Asturias, previa a la Guerra Civil Española. Nació el 31 de octubre de 1910, falleció el 9 de octubre de 1934 en Turón. Canonización el 21 de noviembre de 1999 por Juan Pablo II. Orden religiosa, hermanos de las escuelas cristianas. Beatificación 29 de abril de 1990 por Juan Pablo II. Mire, no sabía. No tenía. San Ahora Ramón no Nonato, sí. Ahora sí. O sea, agréguese, aparte de su cumpleaños en septiembre, en octubre, también habrá San Héctor, 9 de octubre. ¿Qué le parece? Muy bien, la verdad que agradecidos. Bueno, gente. Se nos fue el programa 23, ¿eh? Exactamente. Otro muy lindo programa. Muchísimas gracias a Matías Datri, que está en la operación técnica puesta en el aire. Muchísimas gracias a Vanessa, que nos hace el aguante ahí en la puerta con los parlantes para que la gente escuche el programa. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen bien, esperemos que les haya gustado el programa y les recordamos, ya para terminar, ya tenemos dos invitados para el sábado próximo. Sí, ya. Para que la gente se prepare. En el Gente Ayer va a estar el Hugo Donato. Un fenómeno. Al único que lo dejamos caminar por escalada con la camiseta del otro lado. No. Sí, de allá. Del otro lado. Del barrio de Sandro. Exacto. Muy bien. Huguito Donato, entonces el próximo sábado con usted en el Gente Ayer. Y con usted, con nosotros, va seguramente algún representante de los comerciantes. De los comerciantes de la calle Beltrán, que van a estar hablando de lo que los aquejan en estos momentos. Y usted estuvo trabajando, está la posibilidad, vamos a ver si lo podemos concretar, de traer a un diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro producto genuino de escalada. El remedio de escalada, el señor... Gabriel Solano, que es dirigente del FIT, del Frente de Izquierda, que, bueno, vamos a ver si podemos llegar a contactar para la semana que viene, si lo podemos llegar a tener, porque también el origen de escalada tiene algo, no Más sé. Allá de los pensamientos políticos de cada uno. Es bueno traerlo a la mesa. Aparte, un hombre de escalada, y como esto es escalada y su gente, él es parte de la gente de escalada, así que posiblemente entonces tengamos a los comerciantes de escalada. A Hugo Donato. A Luguito Donato. A Lugo. A Lugo, sí, a Luguito Donato, ¿eh? Allá la vieja, el papá tenía el almacén. Ahí en la curva. En Lertora, claro, en la curva. Bueno, hablaremos con Hugo Donato, si usted ya me lo confirma. Y además, posiblemente trataremos de concretar la entrevista con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Legislador Aires. Legislador porteño, Legislador porteño, muy bien, exactamente. Repítame. Gabriel Solano. Gabriel Solano, hermano de un ex. Sí, ¿cómo es? No me acuerdo ni cómo lo llamaba. Deportes San Rojo Vivo, como Edgardito Solano. Claro, compartiendo tantas tardes y tantas noches transmitiendo a nuestro querido Talleres. Todavía me acuerdo aquella vez en la cancha Estudiantes de La Plata, ese miércoles a la noche, que no nos dejaron transmitir en la cabina. En la cabina, no nos dejaron. Y nos fuimos con el teléfono, le pedimos luz al panchero, en el rincón de la tribuna, Edgardo Solano y yo transmitiendo el partido también. Fue una... ¿Qué cosa perdimos ese día. Un minuto más tenemos, ¿no? Qué cosa linda. Ahí nos pasa la gente, nos saluda, muchísimas gracias. Nos manda, nos tira besos. ¡Qué grande! Ah, María Laura, mira. María Laura, ahí está. ¿Pasó? ¿De? María Laura, la cordobesa, que pasó, nos ahí saludó. Está, mandado el saludo. Así que ya está, el programa de hoy es el mejor de todos. Pasa la gente, nos saludó, nos tiró besos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y algún día vamos a hacer una mesa, cuando podamos invitar, con aquellos que nos acompañaron en algún momento. Andrés Gons, Damián Diruso. Damián Diruso, también estuvo varios viajes. Exactamente, para charlar de lo que era, ¿cómo dijo? Deportes al Rojo Vivo. Deportes al Rojo Vivo, cuando volvimos de San Juan. ¿Se acuerda que volvimos de San Juan? Llegamos a Retiro y veíamos que venía el 45. Y nos pusimos a llorar en el cordón de la vereda. Exactamente, de eso vamos a hablar algún día. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana. Saludos, Fernando Siciliano. Chau, hasta el sábado que viene, gracias. Hasta el próximo sábado, chau. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Café Madrid.